¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comicase. Hola a todos, ¿qué tal? Estamos de vuelta en el podcast de Comicase, mucho más rápido que la vez pasada, eso esperamos. Suponemos que lo están escuchando a muy pocos días de haber escuchado la edición anterior. Jorge Tobalín de este lado de la revista Comicase se van a presentar. Hoy tenemos casa llena porque estamos celebrando el Día de la Candelaria. ¿Qué tal? Rodo Vidal aquí. Hola, Mario Cárdenas. Guaco de Asamblea Comics. Pepper del Internet. Bernardo Beltrán de Asamblea Comics. Chapulín de Asamblea Comics. Valentín García de elentometiche.com. Digo, no, de lacobacha.net. Alberto Calvo de Comicverso. Enrique Melgarejo de ningún lado. Entrometiche. No querías el entrometiche. No, yo creo que dije que soy el entrometiche. Para que no haya rumores, yo no soy el entrometiche. Bueno, pero presume tu currículum. ¿En qué medios has estado? No, yo no quiero ver las nalgas. Yo no quiero ver las nalgas, Enrique, por favor. Aparte estamos comiendo. Y Leo Cobo de lacobacha.net, de invitado nuevamente, gracias. De invitado nuevamente. Eso iba a decir, si es parte del podcast, yo no sé por qué lo presentan como invitado. Y el chofer del tren del mame hoy. Bueno, bienvenidos al podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Rodo Vidal, quien ha ocupado el lugar ahora como líder del podcast. Con mi casa, dado que Leo Cobo ha mandado a matar a Jorge Tobalín. Perfecto, jóvenes, vamos a comenzar con las noticias. Adelante, adelante. Empezando con anuncios de la escena nacional. Si ustedes nos están escuchando en los primeros días de esta semana, esta información les será todavía útil, porque el sábado, este sábado, el segundo más bien de mes, que será el 8 de febrero, hay una presentación importante de Editorial Camite en la nueva tienda de Fantástico allá en Satélite. ¿Qué va a haber? Sí, en este caso, como mencionas, Jorge, este sábado Editorial Camite, en conjunto con Fantástico Comic Castle, que ahora es Fantástico esta tienda, van a presentar los nuevos títulos de Valiant que trae este editorial, pero al mismo tiempo es una plática acerca de estos cómics. Esta plática está a cargo de este podcast amigo llamado El Café Comiquero, que principalmente sus conductores son Carmix y su hermano el Niño Rata. Sí, así se llama, en serio, así es su nick. ¿Así se llama? No, bueno, así es su nick de mi tocayo. Y la idea principal es, ellos han leído los cómics antiguitos de Valiant y están leyendo los actuales de Valiant. Entonces es presentarle a la audiencia quién es Valiant y por qué vale la pena leer estos cómics. Pero vamos, sí es un evento oficial de Camite, aparte que en el que van a lanzar títulos, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, ese día sale a la venta en esa tienda X-O Manowar, quizás si llega de imprenta a tiempo Harbinger número 1. De estos dos, ¿cuál es el que vale más la pena? ¿Han leído algo de Valiant de la nueva era? Beto. Creo que los dos. El relanzamiento de Valiant, de esta nueva versión, que es el tercer intento con estos personajes, tuvo una calidad bastante alta y ambos títulos son bastante recomendables. El primero de ellos, X-O Manowar, cambió un poquito el concepto que se tenía antes, que recuerdo que su co-creador, Bob Layton, decía que era como una mezcla de Conan el Bárbaro con Iron Man. ¿Qué pasaría si le dieras la armadura de Iron Man a Conan el Bárbaro? Cambiaron un poquito la premisa, pero sigue siendo bastante interesante. tiene elementos de ciencia ficción, una invasión extraterrestre, una armadura super avanzada y un godo que termina en posesión de una de estas armas de alto potencial. Pero en general ambas series son muy recomendables. Ahora, ahorita que acabas de comentar, Beto, que el co-creador, ¿estos nuevos títulos son los mismos autores y dibujantes de los originales o cambia la autoría? Se parece nuevo. No, en realidad son títulos propiedad de la editorial. Tú eres el único que ha visto esos títulos, güey. No, estos títulos son propiedad del estudio. De hecho, incluso cuando los creadores de cada título están bien identificados, no tienen derechos sobre ellos. De hecho, muchas de las propiedades que adquirió Valiant al comprar los derechos de lo que alguna vez fue Acclaim, que a su vez había comprado los de la Valiant original, absorbió todas estas licencias. Incluso los títulos que eran de creadores están en reserva. Le han informado a los creativos que lanzaron estas series que si en algún momento se ocupan sus propiedades, se les invitaría a participar en ello, pero no son dueños de las mismas. Los dibujantes originales, al igual que las voces que escuchas en las comedias modernas, tienen años muertos. Me gustaría preguntar, aprovechando que se tocó el tema de Valiant, ¿cuáles de los títulos que van a llegar aquí a México por medio de Camite, cuáles dirían que son los dos o los tres más interesantes, los que valgan más la pena? Tú debes saber, obviamente, Beto. De hecho, no sé cuál es anunciado Valiant para Camite partiendo aquí en México, pero en general toda la línea tuvo un lanzamiento bastante fuerte. El único que no he leído, entonces no puedo saber si está al nivel de los demás, es Quantum Mangudi, pero este fue por la pequeña trastada que le hizo la editorial a los autores del cómic original. Fue por decisión personal que decidí no leer ese título, pero en general toda la línea tiene un nivel de calidad que va de bueno a excelente, pasando por muy bueno. No hay realmente un título que sea flojo. Pues mira, aquí estamos viendo la invitación para el evento. Es cierto, no tiene fecha. El sábado 8 de febrero a las 3 de la tarde. Exo Manowar es uno de los títulos que va a traer ya en general Camite. Harbinger, Archer, Armstrong, Shadowman, Quantum. Ah, mira, sí va. Quantum Manwoody y Bloodshot. ¿Qué ves así, Rodrigo? Bueno, yo en las redes sociales he visto mucha gente que se queja de que siempre se trae lo mismo a México. El Hombre Araña, Batman, bueno, Marvel y DC. Creo que este es el momento para darle la oportunidad a nuevos títulos con nuevas historias y sobre todo con personajes que sí se llegan a alejar un poco del estándar de lo que conocemos como superhéroe. La Valiant original en su momento fue, yo creo que, una editorial que rompió bastantes fronteras, que trató de impulsar el género de los superhéroes fuera del área de comodidad en la que se encontraban a principios de los años 90. Y de hecho le dio bastante buena batalla a ambas editoriales, dos editoriales grandes, al punto de que casi se aliaron para hundirla, y fue lo que precipitó su caída. Como dice Beto, desgraciadamente yo no las he leído por negligencia, no hay otra excusa, pero sí he estado al tanto de lo que la crítica ha dicho sobre esos cómics. Todos hablan muy bien de ellos. Entonces creo que es el momento de aprovechar que se van a publicar en México y para que la gente les dé una oportunidad y efectivamente se den cuenta que hay muchas cosas allá afuera aparte de Marvel y DC. Yo sé que hay muchos comiqueros que efectivamente leen otras cosas, pero ahorita lo estoy diciendo para todos aquellos que están acostumbrados a leer siempre a los mismos héroes, que descubran otro tipo de cómics, ¿no? Porque es la única manera en la que vamos a tener mayor diversidad en México. Ahorita ya estamos teniendo mucho cómic de licencia, lo cual es bueno. Yo siento que todavía que falta alguien que licencie lo que se conoce como novelas gráficas, y creo que la única forma de que lleguen ese tipo de cómics a México es apoyando cómics que se salgan un poco de la norma de Marvel y DC, ¿no? Entonces es el momento para hacerlo y pues ya no se estén quejando. ¿Cómo llegar a este evento, Lyoko? ¿Quién se sabe la dirección de Fantástico Satélite o unas instrucciones para llegar fácil? Pues la manera más fácil de llegar a Fantástico de Satélite es atravesando Mordor. Del Metro Toreo, tomar cualquier camión que se vaya a toda la autopista y que lo deje enfrente del Parque Naucali. Perdón, la autopista traduzco al buen chilango. Tome, que se vaya por periférico. Sí. Yo lo conozco. La tienda se encuentra ubicada exactamente frente a las torres de Satélite. No tiene ningún pierde y de hecho tiene una manta grandotota en todo lo que es el aparador de la tienda que se distingue luego. Y si llegan a perderse, pueden preguntarle a los trabajadores que aún siguen terminando la tienda si realmente es ahí. Entonces, este evento es el sábado a las 3 de la tarde. Es un evento oficial de Camite organizado, me imagino, obviamente con gran ayuda o incluso por iniciativa del café comiquero, me imagino. Bueno, es que también aquí lo que ocurre es que Carmix es articulista de no sé si de toda la línea, pero en estos primeros números van a aparecer ya artículos de él, sí. Perfecto, pues ahí de hecho vamos a estar, me imagino que varios o algunos estaremos ahí meticheando en el... Bueno, seguramente... Entrometicheando, ¿verdad? Dice. Ajá. Nick. Lo que le llaman un desliz freudiano. Es un desliz freudiano. ¿Qué es pues... no era cuando te... a tu mamá? Bueno, eso es en las notas de la escena nacional. Hace para cuando nos escuchen, queremos suponer que habrán pasado solamente 48 horas o algo por el estilo de que fue la presentación, una presentación muy interesante ahí en The Comixado, en esta tienda que está. ¿Es en la Roma? ¿Es Colonia Roma? ¿Es qué? ¿Es Juárez? Juárez, Colonia Juárez. Ahí muy cerquita de Metro Insurgentes, en la tienda de Comixado, se dio a conocer la portada de esta edición variante exclusiva que van a tener, que va a estar disponible para la Mole Comic Con de marzo. Es una portada de Superior Spider-Man número 29 con arte interior de Giuseppe Camuncoli, color obviamente de Delgado, de Edgar, que se quejaba en el Twitter ayer de que ese maldición, otro cómic más que firmar, porque obviamente le van a llegar, pero un buen, ojalá. Bueno, no iba a decir que los cobrara, porque luego se quejan de que cobran las firmas, pero... Y portada de Scott Campbell. Ahí lo importante es que, si bien no es el primer cómic especial que se ha hecho para una convención históricamente, sí es el primero que se hace en inglés por medio de Marvel. Como fuera del aire, Lyoko decía, hay que recordar que en su momento el primer cómic de Marvel oficial que se publicó en México y variante para una convención fue en la Conque del 96 con la visita de Stan Lee, que este cómic del origen de El Hombre Araña. Y lo que tiene el gran plus en este, vamos, muchísimos años después, es que es en inglés, es el mismo contenido. Y aparte se va a publicar aquí en México, va a estar disponible en México al mismo tiempo que en Estados Unidos cuando se publica, ahora sí que para tiendas, ¿no? Hubo lleno total, muchísimos invitados, público y también lectores comiqueros, hubo medios comiqueros también por ahí, esto estuvo interesante. ¿Y cómo se va a conseguir esta cuestión? Si tú compras el 3-Day Pass por medio de Ticketmaster, aseguras que vas a tener tu cómic, lo vas a recoger en el World Trade Center. Va a haber un módulo especial, tú llegas con tu boleto de Ticketmaster, te dejan pasar luego, vas al módulo, te van a entregar tu cómic de Superior Spider-Man y también te van a entregar, si checan en el blog de Comicase, ya está ahorita información sobre una edición especial que armamos de la revista para esta Mole Comic Con. Se trata también, se va a dar de obsequio, esta estará limitada a 1000 piezas, la Comicase de Batman del 75 aniversario, son 6-7 artículos, entre ellos está aquí Beto Calvo, que nos escribió un artículo muy padre sobre Brian Boland, con ayuda de Rulo Pantoja de La Covacha, también un tema muy interesante sobre el paso de Batman por México en impresos, ¿no? La historia del personaje, como lo hemos visto en distintas editoriales, cuando salió y con portadas históricas muy padre. Aparte es una edición a color, es en tamaño carta prácticamente, 24 páginas, trae portada de Boland. Dime. Es que no lo habías mencionado. Trae una portada de Boland. Traerá algunos pin-ups en interiores, tengo entendido. Nos están acabando de confirmar los artistas que van a estar, obviamente, con obras alusivas a Batman. Y obviamente el gran plus, aparte de los contenidos, lo que lo hace el coleccionable es la portada de Brian Boland, que leía yo en el artículo que nos mandó Beto, que ya Batman no es un personaje que suela dibujar mucho ya para DC Comics, que ya lo hace de forma más o menos esporádica, porque ya tampoco hace tantas portadas. Sin quemar el contenido de tu artículo, explícanos por qué Boland ya no trabaja mucho con DC. No es que no trabaje mucho con DC, sino que tuvo problemas con los editores que hacían la selección de portadas para Gotham Knights, que fue la última serie para la que él hizo trabajo con Batman. Originalmente esta serie la empezó a editar Mark Chiarello, que era amigo suyo y con quien ya había trabajado anteriormente, fue quien lo invitó a participar en el Batman Black and White. Y cuando él se fue, pasaron varios otros editores por por este título y le empezaron a hacer muchas correcciones, le rechazaban diseños y ya le habían avisado que nada más iba a seguir haciendo las portadas por unos meses más, y cuando le avisaron que ya no iban a usar personajes clásicos sino que Bane se iba a convertir en el villano principal de la serie, dijo, pues saben qué, Bane ni me gusta, entonces pues, de una vez me voy antes de que me corran. Y desde entonces pues solamente cuando alguna portada para algún especial o miniserie donde tengo otra aparición. Lo más reciente que hizo para DC fueron todas las portadas de la serie de Dial H, que fue muy buena, pero no tuvo el éxito que se esperaba. Y no es que tenga un problema con la editorial, simplemente que nadie en la editorial se ha preocupado por pedirle portadas. Tal vez ahora que va a haber cambios a nivel editorial en Batman, ahora que se fue Mike Matz, habría que ver si quien se quede a cargo decide volver a emplear a Bolan, al menos en las portadas. Que ahí hay una nota que se nos está pasando, ¿puedes mencionar lo de la salida? Mike Matz era el editor responsable de la familia de títulos de Batman en DC, que para fines prácticos creo que es la que tiene un nivel de calidad más elevado en todo lo que está publicando actualmente DC, y pues decidió abandonar el barco, y a partir de los próximos días se integrará a Marvel Comics en calidad de editor ejecutivo. Así es de que básicamente se va con un ascenso a la competencia y abandona la familia de títulos más exitosa de DC. ¿Pero por qué se fue? Porque le pagan mejor. Es que esta es la primera baja que conocemos por la relocación de las oficinas. Relocalización, perdón, cierto, de oficinas. Porque hay que decir, ¿dónde están las oficinas actualmente de DC Comics? En Nueva York. Y ahora se van a ir al otro lado del país, a California, a Malibu. Entonces obviamente la bronca es que van a tener una deserción de equipo creativo, porque hay muchos que no tienen la idea, no tienen pensado dejar su casa, su escuela, bueno, la escuela de sus hijos y demás, para irse a chambear al otro lado del país. Muy pocos, me imagino, podrán irse. Yo creo que habrá mucho dinero por medio para llevarse a los meros de la empresa, ¿no? Obviamente, a los talentosos. De hecho, aparentemente hay un ultimátum de parte de DC Comics para el talento creativo, es de o se mueven o se van. Nada más para agregar y concluir esta parte de la nota, este creativo Mike Matz ya había elaborado el Marvel previamente y se había cambiado de DC, y bueno, regresa a la casa al final del día, que había editado muchos títulos ahí. Bueno, lo esperanzador aquí sería que Mike Marks se pudiera llevar a mucho del talento que tenía en los títulos de Batman para Marvel. Por ahí ya suena que Scott Snyder, al parecer, ya va a escribir cómics para Marvel, lo cual me parece una buena noticia. Habrá que ver qué sucede con lo que muy bien dijo Beto, que es la familia de títulos de Batman, que era como lo menos peor de estos nuevos 52, ¿no? Título de Morbius. ¿Pero tú crees que a Snyder le den chance de trabajar para quien quiera? O que le digan, no, pues aquí tienes compromisos, porque pues tiene anunciado como en el mes que viene, en dos meses sale American Vampire, que es de Vértigo, y ya está. Obviamente no creo que diga, ya no lo voy a sacar. ¿Tiene contrato de exclusividad Scott Snyder? Beto dice que no. Dice Beto que entonces, no. Entonces, él puede hacer 1,000 títulos al mes, ya que sean buenos es otra cosa. Exactamente. Y por cierto, de regresando a la cuestión de esta edición de La Mole, de obviamente de Superior Spider-Man y de Comicase, la forma, al menos por el momento, la única forma en la que se conseguirán ambas publicaciones es comprando el 3-Day Pass. Posiblemente se pueda conseguir comprándolo, porque es un tiraje importante en el caso de Superior Spider-Man. Tengo entendido que esta semana que están escuchando ustedes el podcast Comicase, se darán algunas otras opciones para aquellos que quieran conseguir. Y obviamente que en el 1-Day Pass, tú compras 1-Day Pass de cualquiera de los 3 días y eso ya te da derecho al cómic del Hombre Araña. La revista de Comicase sí va a ser solamente para el 3-Day Pass. Como son 1,000 ejemplares, si se venden 1,000 3 Day Pass, pues ya no lo puedes conseguir. No, ojalá se vendieran 1,000 3 Day Pass, porque eso significaría que le fue bien al evento y que podrían traer más invitados que ustedes quieran ver. Pero en el caso de que se vendieran menos de los 1,000, aquellos números sobrantes se van a poner a la venta en la mesa de Comicase. O sea, que esperemos que, de cierta forma, que sea un exitazo, obviamente. Pero si no se venden todos los 1,000 3-Day Pass, que se espera que se vendan muchos más, de hecho, porque el tiraje del Hombre Araña es mayor a ese, obviamente. Entonces podríamos tenerlo a lo mejor en la mesa de venta, pero eso no es seguro. Obviamente les iremos avisando eso conforme vaya pasando el tiempo. Seguramente eso se va a decidir la última semana, 15 días, 10 días antes de La Mole. Sabremos si se va a poder conseguir en la mesa de Comicase. Pero pues mientras, mejor a la segura, si tienen oportunidad, pues compran el 3-Day Pass o el 1-Day Pass si nada más quieren lo del Hombre Araña y no les interesa la otra edición, pues ya mejor ni nos escuchen. Solo para aclarar que esta publicación de Comicase no va a sustituir al artbook. El artbook va a seguir existiendo y se va a seguir consiguiendo de la misma manera, con la misma mecánica de llevar alimentos o productos de limpieza para donar una casa hogar. Exacto, todavía no se anuncia tal cual la dinámica, pero sí es lo que dice Lyoko, va a ser una cuestión del intercambio, como se ha hecho siempre, de donativo. Todavía no se ha anunciado para quién va a ser esta vez. La cosa muy interesante, muy importante más bien, es que el 3-Day Pass el Artbook no, esta vez no viene en el 3-Day Pass, porque lo que se quiere es que el grueso del tiraje sea para apoyar a la causa, ¿no? Entonces eso está bien, eso está súper bien. Que ahora va a ser, la temática son mujeres, superheroínas, teóricamente, aunque la portada será Harley Quinn de Volant, que ya se anunció, todavía no sale la portada. Pero, qué bueno que lo recordabas, el artbook no forma parte del 3-Day Pass. Ese, cualquier persona que vaya a la mole lo podrá conseguir donando alguno de los artículos que vendrán en esta lista. Y seguramente va a estar muy bueno. Noticias, esta semana se anunció esta cuestión de los nuevos dos integrantes del cast del elenco de Batman Superman. ¿Quién quiere dar la nota? A ver, Chapulín. Bueno, el día de ayer se dio a conocer las nuevas adiciones a la película sin título todavía. Batman contra Superman. Batman contra algo, Batman y contra las momias de Guanajuato. Y bueno, son Jesse Eisenberg como Lex Luthor y Jeremy Irons como Alfred Pennyworth. Y bueno, aquí lo que todos nos preguntamos es qué tipo de casa hacen ahí en Warner. Los rumores habían estado entre Bryan Cranston, entre que tiene más o menos 60 años, Joaquín Phoenix, que tiene 40 años, y salen con el más chavo, ¿no? Que además tiene 30, pero parece como de 16. Entonces no sabemos qué tipo de Lex Luthor vaya a ser. Y bueno, la gente ha reaccionado de muchas formas. Hay quienes dicen, bueno, está bien, ya veremos qué sale. Y otros, de plano dicen que, pues que bye, ¿no? La película. Pero bueno, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, por algo será. Lo rescatable de la nota es que Jeremy Irons va a entrarle al quite en el casting. Digo, puede ser que no sea el superactorazo que todo el mundo estaba esperando, pero pues mínimo va a ser regular. Claro que depende mucho de la dirección que tenga, que Zack Snyder tampoco es como que conocido por ser muy buen director. Aprovechamos la interrupción. Si tú piensas que Jeremy Irons va a salvar la película, te tengo una palabra: Eragon. Bueno, también estábamos recordando ahí la de calabozos y dragones. También es algo en contra, pero vamos, el cuate tiene mejores películas que peores. Bueno, o sea, a ver, aquí estamos entrando en una falacia. Un personaje menor no puede salvar una película de entrada. El problema de las películas de Warner se llama David Goyer. Es el común denominador en todo este universo cinematográfico. Ha participado en todas y todas han apestado. Yo, a mí la verdad no me sorprende este casting. Digo, una compañía que se ha dedicado a hacer un Superman negligente y un Batman chillón, no me sorprende que hayan puesto esto a J.K. Eisenberg como Luthor. Obviamente, ¿sí se llama J.K. Eisenberg? ¿Cómo? Jesse Eisenberg, ese güey. Bueno, ese güey. A mí lo que me preocupa, y aquí sería un poco especulero, es que quieren hacer un Luthor como el que hemos visto en el cine, como el que hizo Jim Hackman, como el que hizo... ¿Cómo se llama el otro cuate? Kevin Spacey, que imitó a Jim Hackman. Van a hacer otra vez a Luthor, que no sabemos si es un empresario, si es un científico loco, qué es, o sea, como no nos lo han explicado, que va a ser como un tipo de bufón, porque ese es el super, lo van a poner a competir contra un Superman que realmente no es Superman. Entonces ahí tenemos un problema de cuál es la visión de los productores, y no digo del director, porque evidentemente el director, bueno, no, el director también hay que mencionarlo, porque si nos remitimos al video del 75 aniversario de la caricatura, justamente ahí la visión que se ve es que tener un Superman asexual y un Superman que no tenga contacto con mujeres, como lo hemos visto. Entonces aquí el gran problema, les repito, es Goyer. Pueden poner en el casting al actor que quieran. En lo personal, mi actor favorito es Ralph Fiennes. Podrían ponerlo como Lex Luthor, pero mientras lo dirija Snyder, lo escriba Goyer y lo produzca Nolan, tenemos un problema, porque aquí el problema es el fondo y no tanto la forma. Vamos a quitarle un poquito la amargura a este podcast. Risas, por favor. Yo no creo que Warner pretenda hacer eso. Más por el casting, sería muy tonto hacer un Luthor bufón. Al contrario, creo que van a... No, pero era totalmente otra gente. Sigue siendo la misma empresa, pero era otra gente. Creo yo que va a ser más como... Ahorita estaba platicando con Eva. Ajá, exactamente, va a ser como un chavito genio, y de ahí va a tener su fortuna. Y va a ser como un geniecillo científico, por ahí va a ser el punto. ¿Estás sugiriendo que va a ser Alexander Luthor II? Es probable que vaya a ser ese tipo el Lex Luthor, y así lo veo yo. La verdad no creo, ya vieron que no funcionó el hecho de que utilizaran a Kevin Spacey haciendo básicamente el mismo personaje que Gene Hackman. No funciona en esta época, y mucho menos funcionaría en una película que ya demostraron que el Man of Steel es totalmente diferente el entorno a como era en Superman. A Superman Regresa, que era una copia o una continuación de la saga de Richard Donner y Christopher Reeve. A mí me parece muy ilógico que intentaran hacer eso de nuevo. Pero bueno, es Warner, así es que los estoy defendiendo y a lo mejor me salen con algo que tú estás diciendo. Entonces, pues bueno, yo digo que nada más hay que esperar. Ya nada más eso va a ser como una especie de confeti de DC la película. No, también se dice que se están grabando dos al mismo tiempo. Por ahí puede ser que llegue alguien a hacer de Linterna Verde. No, hay demasiados rumores ahí. La semana pasada, la revista Empire anunció que iba a sacar 25 portadas variantes relacionadas a X-Men Días del Futuro Pasado. De hecho, durante dos días, que fueron lunes y martes de la semana pasada, estuvieron sacándolas a cuentagotas y tenían a toda la fan chiquillada, como dice el Rodro, pendientes de cuál iba a ser la siguiente portada. Y se lucieron, la lanzaron, mostraron a personajes que no sabíamos que iban a salir, como al Nimrod. Se vio por fin ya un Sentinela a gran escala. Sale Rogue, que habían dicho que no iba, que habían eliminado su participación en la película, y parece que siempre sí iba a entrar, aunque sea una mini escena. Y la cereza del pastel creo que fue haber sacado una portada de Bryan Singer, que estaba así como que mucha gente se pregunta, ah, cabrón, ese mutante, ¿quién es? También se vio por primera vez a Quicksilver, a Bishop y a Blink en la imagen final que van a tener. ¿Cuál sería una inversión aproximada si tú fueras un friki de esos adinerados? ¿Cuánto necesitarías invertirle para tener las 25, más o menos? Acá el joven Lioco seguramente tiene un estimado. En México creo que dicen que la Empire cuesta casi 200 pesos, me dijeron, creo. Casi, o algo así, $10. Pero en precios Sanborns unos 180, pues casi 200 pesos por 25. Y bueno, a ver, Enrique, tienes acá la lista de las 25 portadas de los personajes que aparecieron, y luego me gustaría que aquellos que las tuvieron oportunidad de verla nos dijeran cuál fue la mejorcita y la peor y por qué. Claro, pero rápido. A ver, Enrique, vas. Ok, aquí va la lista rápida de las 25 portadas. Está el Sentinela de los 70s, Havoc, interpretado por Lucas Steele, Todd, Evan Johnny Clay, Striker, Drask, Mystique, Beast, Quicksilver, Magneto, Charles Xavier, James McAvoy, el Wolverine del pasado, Bryan Singer, el Wolverine del futuro, Profesor X de Patrick Stewart, el Magneto de Ian McKellen, Storm, Rogue, Warpath, Kitty Pryde, Sunspot, Blink, Iceman, Bishop, Colossus, el Sentinela del futuro y la galería completa. ¿Cuál fue para ustedes el peorcito? Creo que el que recibió más pedradas fue Quicksilver, ¿verdad? Que curiosamente se parece al Pepper. No, yo no veo la semejanza. Bueno, aquí realmente no hay sorpresa sobre los diseños de los X-Men del pasado, porque ya los conocíamos de First Class. Los del futuro son sumamente decepcionantes, bueno, a mi punto de vista. Y de hecho, ya pasa saliéndome de las portadas, que la película vaya a ser centrada en Wolverine, no en Kitty Pryde como originalmente es el cómic, me parece que es un giro muy desafortunado. Bueno, pues aquí me gustaría retomar un punto que ayer comentaba un amigo. Nosotros podemos hacernos mil ideas de cómo queremos que se vean los personajes y qué es lo que se debería de ser. Muchas veces no nos va a gustar la edición final, pero lo importante es la historia. Mientras tenga una buena historia, creo que realmente el diseño de los personajes sí podría afectar un poco cómo la disfrutemos, pero la historia vende haciendo lo importante. A ver, todo el mundo mentó madres cuando los trajes de la primera película de X-Men, y qué pasó cuando se estrenó, a todos nos encantó. Entonces creo que quejarse de los trajes cuando hemos visto fotos no nos lleva a nada bueno, y ya la experiencia nos lo ha demostrado. Mi favorita fue la de Magneto. Magneto del pasado, creo que cuate, ¿cómo se llama? Fassbender, se ve muy chido ahí con su traje este. Y a mi gusto también. Me excita. Es famoso Fassbender entre las ladies por sus dotes artísticas, obviamente. Y también me gustó mucho la del Profesor X del futuro, porque retoma la idea de la silla voladora, ¿no? Obviamente inspirada en la silla de... esa es de Jim Lee, ¿no? La amarillita dorada. Obviamente no se parece nada a la silla, pero es la misma idea de la silla voladora. Yo lo que me pregunto es si están en el futuro y tiene una silla voladora, ¿por qué no le pusieron un aparato que le hiciera caminar otra vez? Gandallitas. Porque le gusta estar sentado, porque es huevón. Porque si no, no se sentarían las alumnas en sus piernas si estuviera de pie todo el tiempo. Y a mí no me extraña que sea Wolverine el personaje principal, aunque cambien la historia, porque seguramente el productor ejecutivo es Jackman, como en todas las anteriores, menos la 1. Él es el que mete la lana y él es el que aparece como personaje principal. Y de todos modos es el personaje que vende las películas de X-Men, entonces no es sorpresa. Decía Pepe. A mí no me agrada ese Wolverine inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque siempre sale sin camisa, ¿lo ves? Siempre está sin camisa. Decidieron hacerlo antes de que en Warner quieran utilizar a Ra's al Ghul en alguna escena, para que vieras a Ra's despojándose de la camisa y llevando el uniforme mientras gritan ¡Ra's, detective! Entonces ya les quemaron la idea de estar siempre con el pecho descubierto. No lo podrá hacer Warner. Y como decía el Leo, fuera del aire, es interesante cómo una revista se presta también para ese tipo de campañota. Son las 25 portadas de X-Men, pero que coincide con que Empire, la revista, está festejando su 25 aniversario. Y pues, o al menos por un día o dos, fue la noticia dentro de la onda de los cómics y del cine, estas portadas de X-Men, hasta que salió la nota de Superman de hace unos días, ¿no? La de Superman Batman, lo que estábamos comentando hace unos minutos. ¿Algún otro comentario de las portadas, señor Héctor Chapulín? Bueno, para mí la mejor fue la de Bestia. Agregando un poquito más sobre la película, por ahí salió también lo que parece va a ser parte de la historia. Al final tendremos nuevamente otro cameo, como han sido en estas películas de superhéroes. Al parecer va a salir Apocalypse. Se rumora que los X-Men del futuro están en un de estos escondites, donde sí, un búnker, escondite, guarida, donde hacía sus fechorías Apocalypse. Entonces al final veremos otra vez otro cameo y a esperar a ver si sale como villano. Aquí ya está anunciado lo de X-Men Apocalypse, pero veremos. La gente va a decir que no es el mismo que salió en Avengers, y la gente va a decir que no es Hellboy, y bueno, así nos la vamos a llevar. A mí la que me gustó más fue la de Rogue, la neta. Aparte, yo no esperaba que saliera el personaje, y la más chafita. Pero lo que pasa es que los de Wolverine se ven como que muy X. Haciendo referencia ahorita que dijiste de la de Rogue, precisamente es la única aparición que vamos a tener por el momento de Rogue, ni en la película va a salir. No sé si alguno de ustedes quiere comentar el traje que está utilizando el Wolverine del futuro. Digo, ya habíamos visto también como un avance en Wolverine Inmortal, el posible traje que iba a utilizar, ¿no? Bueno, solamente fue un guiño, pero ya por lo menos le veo un trajecillo por ahí a Hugh Jackman que pudiera utilizar quizás en otra película. Sí, de lo que decía ahorita Enrique de Rogue, en la semana igual se comentó, Bryan Singer hizo el comentario de que sí va a salir en la película. Se borró una escena importante para ella, que sí va a aparecer en los extras, pero que sí va a aparecer en la película. Y lo que decía ahorita el Chapulín respecto a Wolverine, también en las fotos vemos que trae el Wolverine del futuro, tiene garras de adamantium, y el del pasado tiene garras de hueso, que es donde nos quedamos en Wolverine Inmortal. Y Bryan Singer dijo que por ahí existe la posibilidad de que Magneto le pusiera otra vez el adamantium en las garras a Wolverine. Bryan Singer dice mucho cosas. Sí, dice muchas cosas. Y bueno, con eso terminamos las noticias de esta sección. Nos vamos a ir al cómic cancionero y regresamos. De la viñeta al gañote. Y para la primera canción del cómic cancionero, les traemos de Hawaii Samurai, el tema de Batman de la serie de los 60s, esta banda francesa de surf, y de su producción The Octopus Incident, del 2005. Espero que les guste. We'll be right back. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. Y pues ya estamos en las grapas de este podcast de Comicase. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que esperemos que sea de su agrado. Vamos a poner aquí en la balanza sobre el ring a dos de las parejas más importantes de creativos del cómic norteamericano, estadounidense, y sus disputas, ¿no? O sea, un versus muy interesante entre Bob Kane y Bill Finger, y entre Jack Kirby y Stan Lee, parejas súper, súper, súper importantes, a las cuales les debemos mucho a todos los que somos lectores de cómics. Y vamos a platicar un poco sobre cómo estas parejas tuvieron sus diferencias, quién le robó a quién, quién se portó gacho con el otro, quién hizo más, quién hizo menos. Creo que va a estar muy interesante esta mesa. Cabe aclarar que, bueno, en toda disputa hay dos versiones de la historia. Creo que lo que vamos a vertir aquí pues es lo que hemos leído en libros basados en la historia del cómic, en revistas especializadas. No hay en Wikipedia. Claro, por supuesto, en Google y Wikipedia, la información que nos han brindado. Hay que aclarar que si no es la versión oficial, y va a haber, quizás haya un poco de ingrediente de especulación basado en lo que hemos leído, pero hay que entender eso, ¿no? Siempre hay dos versiones, y obviamente quien dé la versión se va a poner como el bueno y va a poner a otro como el malo, ¿no? Entonces hay que entender eso. Muchas de estas disputas entre los fans, bueno, se resuelven diciendo quién te cae mejor de ambas personas, ¿no? Entonces no nos podemos poner de acuerdo, y no, nunca va a haber una versión final, porque aparte los involucrados pues ya están o muertos o próximos a morirse. Esperamos que no antes de noviembre. Y empecemos pues por antigüedad. Nos iremos obviamente con el caso de Bob Kane y Bill Finger, co-creadores de Batman, uno con crédito oficial, uno sin crédito oficial. Aquí, ¿cuál es la bronca principal de esta cuestión entre ellos? Básicamente es que Bill Finger pues murió en la... No completamente arruinado, pero vamos, sin jamás tener tanto la cantidad de crédito, y obviamente la importante, que es la que te da de comer y te da de vivir, la retribución económica impresionante que debió haber tenido Bob Kane a lo largo de todos los años en los que pudo disfrutar de regalías y demás de Batman entre el 1939 y que murió él como por el, que será como 1994, o sea, tuvo bastantes décadas en las que... Hablo de Bob Kane. Bob Kane, obviamente fue un cuate que se volvió millonario, fue siempre una popularidad, una estrella. ¿Qué podemos platicar de este caso, caballeros? Obviamente, les recordamos que como en este podcast de Comicase están participando varios amigos de distintos medios comiqueros, y somos bastantes el día de hoy, les ruego, por favor, que digan su nombre y el medio al que pertenecen antes de abrir la bocota. Bueno, aquí nada más quería hacer de entrada la... Como Leoco, que acaba de dar su nombre y decir de qué medio viene. Sorry. Bueno, Leoco, lacobacha.net. Como te comentaba hace un momento, esta semana, para ustedes la semana pasada, empezó a circular por redes sociales una caricatura muy divertida, donde representan una página de lo que hubiera sido el cómic de Batman si únicamente se hubieran ocupado las ideas originales de Bob Kane y quitado por completo todas las adiciones que le hizo Bill Finger. Cuando la vemos, nos damos cuenta que definitivamente Batman hubiera sido un personaje muy distinto, incluso pudo haber caído en el olvido porque era más un personaje pulp que un superhéroe tal cual, o un crime fighter. Y bueno, esta criatura seguramente la vamos a postear en el blog de Comicase para que la puedan ver, pero en pocas palabras utiliza esta idea de que es como un tipo Flash Gordon, el personaje sin máscara, con las alas basadas en el diseño que realizó Da Vinci, y bueno, en la caricatura se va burlando poco a poco de todas las adiciones que Bill Finger adicionó al personaje, como el Batimóvil, el comisionado Gordon, o el término Batis, exactamente. Yo soy Pepper, agente libre del internet. De hecho, lo curioso de esta caricatura realizada por Ty Templeton no era tanto como tirarle a Bob Kane, más bien atraer la atención hacia un esfuerzo de Mark Tyler Nobleman para que el próximo 8 de febrero, si la memoria no me falla, se le haga un doodle de Google a Bill Finger por su centésimo aniversario. Este mismo Mark Tyler Nobleman tiene un libro llamado Bill Finger, The Boy Wonder, que es una biografía ilustrada por el mismo Templeton acerca de la vida de Finger como co-creador de Batman. Es lo único que él pelea, Bill Finger como co-creador de Batman. Saliendo un poquito de tema, Mike Tyler Nobleman también tiene un libro llamado Voice of Steel, que es también una biografía sobre Joe Siegel y Juster. Esto es lo que realmente trajo de nuevo la vista del público hacia el caso Kane Finger, que realmente había estado olvidado muchas veces. De hecho, muy graciosamente, al inicio del post de Ty Templeton es: mi intención no es cachetear a Bob Kane, y después te explica todo esto del doodle. Si tenemos tiempo, les puedo comentar una historia de Jim Steranko con Bob Kane muy graciosa acerca de cachetadas. Pero sí, realmente es esto que comentaba Lyoko. Al principio, Finger y Kane se conocen en la preparatoria, Finger siendo unos años mayor que Kane. Se dedicaron a hacer algunas tiras cómicas para periódicos, una para niños y una de aventuras. Después Kane se acerca a Finger con la idea en el 39, un año después de Superman, y le dice: mira, esto está de moda, ¿por qué no lo intentamos? Llega con el diseño de Batman, con el traje rojo, siendo rubio, la máscara dominó tipo Robin, las alas rígidas, y Finger supuestamente le dice: oye, esto no sirve, se parece mucho a Superman, ¿qué te parece si le cambiamos el esquema de colores? Aquí tengo un diccionario de la Webster, seguro viene una imagen de un murciélago, diseñémosle la máscara para que se parezca más al animal. Las alas rígidas no le van a funcionar, que sea una capa y que cada que brinque parezcan las alas del murciélago. Si quieres que sea un peleador del crimen, dale guantes, va a dejar huellas por todos lados, esto no te sirve. Entonces técnicamente Finger diseñó el diseño de Batman tal como lo conocemos. Diseñó el diseño, qué pendejo. Bueno. Que se quede. Y Finger no trabajaba directamente para DC Comics. Era Bob Kane el que estaba trabajando para ellos. Finger era como subcontratado por el mismo Kane. Entonces, él llegaba con las ideas y: miren, tengo la idea para esto. Por eso es Batman creado por Bob Kane. Bill Finger, después de un tiempo, llegó a trabajar para DC, co-creó a Robin, co-creó al comisionado Gordon, co-creó al Guasón, pero sí dibujó su primera historia. Creó el Batimóvil, la Baticueva. Él fue el de la idea de darle a Batman todos estos props gigantes para que guardara en la Baticueva, porque le parecía que daría un efecto visual muy bonito para el cómic. Bill Finger también es co-creador de la versión original de Linterna Verde y de Wildcat. Y como te digo, trabajó para DC, después dibujó muchos cómics, Superboy, tal. Y lo corrieron en los 60s, sí, por unirse al gremio de dibujantes de la DC que exigía derechos médicos, que la compañía les diera un seguro médico, y lo despidieron después de esto. Y de ahí se quedó Kane y los derechos ya estaban hechos sobre él. Todo esto es iniciativa de Mark Tyler Nobleman, no tanto como para echarle tierra a Bob Kane, sino para que el esfuerzo de Finger sea reconocido. Estaba leyendo en estos días que también, de cierta forma, es culpa, por decir así, de Finger no haber luchado por querer sobresalir, darse el lugar que merecía, porque él no estaba como muy orgulloso de escribir cómics, no era algo que quisiera que se supiera, a pesar de que la gran popularidad de los cómics, no era algo que quisieras ir presumiendo como ahorita lo podrías hacer. Y en su caso también leía que era una persona muy insegura, súper perfeccionista, que pulía y pulía y pulía sus guiones hasta que quedaban perfectos. Entonces era perfeccionista pero inseguro, entonces nunca quiso como brillar, por decir así, sobresalir, lo que hizo obviamente que Bob Kane se llevara ahí toda la tajada, ¿no? De hecho, también una nota curiosa acerca de su perfeccionismo era que lo hacía perder tanto las fechas límite, que hubo un momento en el que le estaban dejando de pagar. Entonces lo que él hizo es escribir la primera página del guión, le engrapó un bonche de páginas en blanco y la mandó así para que le pagaran por adelantado. También aquí ya que mencionan lo de su forma de ser, creo que ahí también se dio la combinación de una persona que tenía una idea clara de lo que quería hacer y que quería vivir de esto, y alguien que, como mencionas, no quería sobresalir. En el caso de Kane, habría que señalar que él fue un caso muy raro para la época, porque era uno de los pocos autores y creativos que tenía soporte legal. Tenía un abogado que lo asesoraba a la hora de tomar decisiones. Entonces, su papá era un empresario. Entonces, probablemente su papá fue quien le aconsejó que se buscase un abogado que lo representara y revisara todos los contratos, y esto fue lo que derivó en que aparece el grito como creado por Bob Kane. Por otro lado, también habría que apuntar que quien diga que pues esto fue un artista mediocre que se estaba robando ideas de otra parte para hacer el personaje, habría que recordar que Bill Finger se robó una historia completita de The Shadow para darle origen a Batman, que es algo que ya comentamos por ahí en algún artículo dentro de la revista. También habría que mencionar que si hay un clima de animadversión en contra de Bob Kane, es por su forma de ser. A lo largo de los años siempre se mostró como alguien prepotente y jamás hizo nada por darle ningún reconocimiento a Bill Finger. Cuando en 1989 reaparece a la luz pública a raíz de la promoción para la película de Tim Burton de Batman, realizó algunas piezas de arte promocional en donde se robó dibujos de Todd McFarlane para hacer este arte promocional que, según él, era nuevo y original suyo. Y durante este mismo periodo, en alguna ocasión, cuando le preguntaron por Bill Finger, quien falleció en 1974, él dijo que se sentía muy mal de que Finger jamás hubiese recibido crédito. E incluso mencionó en una declaración que es famosa porque mucha gente lo tomó incluso como una especie de burla, dijo que a él le gustaría, de ser posible, viajar 15 años en el pasado para decirle a Bill Finger que pensaba poner su nombre en los créditos y ser creado por nosotros dos. Si esto hubiese sido un sentimiento sincero, póstumamente lo hubiese hecho y jamás lo hizo. Haciendo un paréntesis con lo que les contaba sobre Steranko, el mismo Jim contó en su cuenta de Twitter cuando conoció a Bob Kane en persona. No recuerdo bien si fue en la Comic Con del 86, 88, algo así. Alguien le dijo: oye, Jim, Bob Kane te quiere conocer. Y pues, bueno, vamos. Llegó y dice que lo primero con lo que se encontró fue con alguien vestido como si quisiera ser un villano de Dick Tracy, gabardina, zapatos brillosos, al que él no le tenía mucha estima por los comentarios mismos de Bill Finger y los de Dick Sprang. Entonces estuvieron charlando, se fueron, caminaron hacia un elevador, y cuando se despide de él le dice: nos vemos después, Jim bebé, y le da unas palmaditas en el cachete con el dorso de la mano, y Steranko se queda como: ¿qué le pasa a este sujeto que ni siquiera me conoce y me está tocando? ¿Cuál es su problema? Dice: estaba furioso, entonces lo que hice fue irme, pensarlo, me puse a pensar sobre Finger y sobre Sprang y lo que les había hecho Kane, lo que me había hecho a mí, y al otro día lo busqué por todo el centro de convenciones, me tardé medio día buscándolo, llegué y le dije: oye, Jim, nene, y entonces le solté una cachetada, así lo tenía frente y le solté una cachetada, dice, y esperé a ver cuál era su reacción no fue ninguna, entonces me fui. Y después de esta comentario bastante extraño, digresión es la palabra que buscas, Jorge. Digresión. Búsquenla, amiguitos, ahí en en Wikipedia, en Google. O sea, el hecho que comenta está muy, muy, muy interesante. Lo que pensaría yo, que Kane en su momento fue un cuate muy, muy, muy, muy listo, muy astuto. Que, vamos, si los demás no querían sobresalir o no lucharon por buscarse que se les reconociera sus derechos, tuvieron algo de culpa. Este cuate dijo: nadie salta, yo me llevo el pastel completo. También es obviamente famoso Bob Kane por haber tenido, abre en comillas, una gran cantidad de estilos artísticos, porque por años y años... él firmaba nada más los dibujos, las tiras o los cómics, pero en verdad quienes trabajaban fueron un ejército enorme de distintos creativos que muchos años después se supo quiénes eran. Eso explicaba obviamente que tú leías los cómics de Batman a lo largo de los años y cada vez y de las tiras y los personajes se veían cada vez más distintos, ¿no? Y todos ellos trabajaban, como en su momento Bill Finger, pues subcontratados por Bob Kane como para su propio estudio. Les llamaban los famosos, bueno, en inglés son los ghosts, ¿qué dirías? Pencilers, artists, aunque aquí en español se les conoce como negros. Sí, también habría que señalar que, sobre todo en el caso de los artistas, en muchas ocasiones eran menores de edad, entonces realmente no tenían ni siquiera una forma de respaldar legalmente sus contratos y entraban originalmente contratados como asistentes. Entonces básicamente ellos iban a dibujar lo que les decían, y el hecho de ser menores de edad es imposible que tuvieran una forma de protegerse legalmente del hecho. Algunos de los artistas más famosos que trabajaron bajo este régimen, que entraron como asistentes de Bob Kane, pues los más famosos deben ser Sheldon Moldoff, Jerry Robinson y Dick Sprang. ¿Cómo, Beto, antes de pasarle el micro a Rodro, que tiene una cosa interesante que comentar, cómo podemos diferenciar a lo mejor a los principales artistas fantasma que trabajaron por Bob Kane, para Bob Kane, por sus estilos? ¿Cómo ubicarlos gráficamente? Híjole, para describir todo, pues sí necesitaría tener algunos ejemplos. Básicamente, para poner así ejemplos que todo mundo ubique, la animación de entrada de la serie de los 60s son dibujos de Dick Sprang. Se van a dar cuenta porque las cabezas son muy redondas, se ven los dibujos como si fueran anchos. Entonces, eso es algo que lo hace muy distintivo. En el caso de Jerry Robinson, tal vez por su Joker, que era mucho más caricaturesco, porque tenía la cara más similar a como la vemos en los dibujos de la baraja que hemos visto en el cómic, porque era en lo que se había basado. Sus dibujos son más alargados, más estilizados. En el caso de Sheldon Moldoff, él usaba un sombreado mucho más elaborado, más oscuro, más como lo que se conoce como el achurado actualmente, de hacer mucha sombra a base de líneas paralelas, y era mucho más dinámico en su narrativa. Pero sí habría que verlo con ejemplos para poder explicarlo de mejor manera, pero sí se ven las diferencias de un dibujo al otro, y era ilógico, todos estuvieran firmados por la misma persona. Para cuando estén escuchando este podcast, podrán, si se meten a comicase.net, podrán encontrar algunos ejemplos del dibujo de distintos artistas que fueron Bob Kane, que le daban 3000 vueltas en cuanto a la calidad del arte, porque Bob Kane era malo, con M mayúscula, para dibujar. Ustedes basta que vean el Detective 27 y vean que dibujaba con las patas, a comparación de otros artistas de la misma época o de antes, de 10 años antes, como Hal Foster, Alex Raymond, que eran súper realistas para su época. Ahora que mencionas eso, nada más habría que señalar que Hal Foster y Alex Raymond no trabajaban en cómics, hacían tiras cómicas, y las tiras cómicas eran mucho mejor pagadas que los cómics. Entonces, generalmente, cuando tú ves cómics de la Edad de Oro, por eso hay mucha gente que dice, es que el dibujo es horrible, es que la mayoría de estos cómics eran dibujados por adolescentes, gente que estaba empezando. La mayoría de los artistas que ya tenían experiencia y lo que buscaban era ya tener esto como un modo de vida, trabajaban o haciendo tiras cómicas o ilustrando pulps o revistas de otra clase, y no precisamente cómics. ¿Qué cabe decir? Que me imagino que en su momento, si tú eras artista de cómics y strips, de tiras cómicas en los 30, podía ser de cierta forma una como superestrella, porque te leían millones de personas diario, ¿no? Todos los casos que mencionamos ahorita, aparte obviamente tenían unas ganancias impresionantes, porque sus productos o sus tiras se publicaban en cientos de periódicos alrededor del mundo, a diferencia de lo que serían los cómics después, que no, como le pasó con Finger, ¿no? O sea, él mismo no quería presumir que era el co-creador de Batman. Y aquí el señor Rodro Vidal iba a dar un comentario interesante sobre cuál es el contexto de los inicios de la publicación de Batman y obviamente de los cómics de esa época. Bueno, basta darse cuenta, actualmente en este siglo XXI no existe un sindicato de dibujantes de cómics, de escritores de cómics, de creadores de cómics. No manches, existe el Animead. Ay, no mames. No, lo cierto es que, o sea, esto es importante porque si nos vamos al cine, hay un sindicato de directores, hay un sindicato de escritores, de guionistas, perdón, hay un sindicato de actores. Todo esto protege a los trabajadores en su conjunto. La industria del cómic jamás ha tenido un sindicato de estas características. Es decir, los trabajadores de la industria del cómic jamás se han unido para luchar por sus derechos, lo cual ha permitido una serie de abusos a lo largo de, pues ya los más de 100 años que desde que existe esta industria del cómic establecida como tal, ¿no? Lo que permitió que justamente las editoriales abusaran de muchos autores en época de oro y todavía hasta los años 90, ¿no? Que las editoriales abusaran y que justamente personajes como Bob Kane pues se aprovecharan de estos huecos legales y de esta desprotección hacia el trabajador para poder volverse millonarios a costa del trabajo de otros. Ahora, hay que también poner las cosas de manera objetiva. Ya se mencionó aquí, Bob Kane era una persona pues bastante inteligente para los negocios. Básicamente, él se hizo rico porque supo hacer negocios, no porque supiera hacer cómics o porque fuera un creativo muy interesante. Eso hay que reconocérselo. Si las otras personas no querían brillar y estaban contentas con las migajas que les daba Bob Kane, bueno, pues fue su decisión, ¿no? Al fin y al cabo. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando se pudieron haber unido para generar, bueno, luchar por los derechos como gremio, no lo hicieron. De hecho, hay una novela gráfica muy interesante que se llama Box Office Poison, que justamente trata sobre todos estos abusos que se le han dado a distintos autores. Uno de ellos, sospechosamente parecido a Bill Finger, ¿no? Entonces, les recomiendo esta novela gráfica, se llama Box Office Poison. Échenle un ojo. Pero también hay que entender que todos este tipo de abusos o este tipo de controversias que ahora nos parecen como injustas, pues en aquel momento realmente no había una injusticia, dado que los artistas sabían las condiciones en las que estaban trabajando. Ya, una vez que el producto se volvió exitoso, que empezó a haber millones de dólares en regalías para quien tenía los derechos, fue cuando ya quisieron luchar. Pero bueno, también ellos no se daban cuenta del potencial que tenía la historieta para crecer. Y bueno, no se les puede culpar por eso, pero tampoco hay que verlos como víctimas, porque no únicamente fueron víctimas, también ellos sabían perfectamente lo que se enfrentaban. Que de hecho muchos de ellos resurgen cuando están en mayor necesidad. Ya están viejos, ya no tienen trabajo, ya no tienen cómo mantenerse y de repente es, oigan, pero yo soy creador de tal cosa, ¿por qué no me hicieron caso a mí? Bueno, actualmente existe lo que se llama el Comic Book Legal Defense Fund, uno de sus principales promotores es Neil Gaiman, que intenta luchar un poco por esto, pero también muchos de los casos que están intentando defender son casos ya muy, muy viejos, que por lo mismo no podrían hacerlo tanto, más bien deberían centrarse en la actualidad, proteger los derechos del autor. Y en este caso también hay que recordar que muchas veces no hacen nada por ganarse la opinión favorable del público, porque generalmente no hacen el reclamo en el momento que deciden que es una injusticia, sino hasta que hay una película o un trato de libros o una serie de televisión. Tal vez el caso más reciente, el de Ghost Rider, que su artista pues lo co-creó en los 70s. Durante los 70s y 80s siguió trabajando en la industria, en los 90s empezó a desaparecer, nadie supo nada de él durante mucho tiempo, hasta que cuando se anunció la primera película de Ghost Rider apareció a decir que quería regalías porque él era el co-creador, cuando durante más de 20 años no se preocupó por lo que fue su creación. Entonces, como bien menciona Rodro, pues es un poquito de los dos lados, ¿no? Una industria que siempre trató de sacar provecho de donde se pudiera, y un grupo de creativos que por negligencia, por ignorancia o por simple desidia, nunca hicieron nada por defender sus derechos. Y a continuación, aquí el buen Beto Calvo de Comicverso y colaborador de Comicase nos va a hacer el favor de interpretarnos, traducirnos de forma simultánea para todos ustedes el epitafio que se grabó en la tumba, en la lápida de Bob Kane, obviamente cuando se murió. Y obviamente te damos todo el crédito. No quisiéramos que después en redes sociales te quejes de que no te damos el crédito de traductor. Beto, por favor, adelante. Esto no lo iba a hacer de cuates. El epitafio se lee como sigue. Robert Kane, también conocido como Bob Kane. Dios le otorgó un sueño a Bob Kane. Bendecido por inspiración divina y una rica imaginación, Bob creó un legado conocido como Batman. Introducido en un cómic de mayo de 1939, Batman se convirtió de un pequeño personaje a un ícono americano. Una creación de la mano de Dios, Batman y su mundo personifican la lucha eterna entre el bien y el mal, con las dioses del Dios prevaleciendo al final. Bob Kane, Bruce Wayne, Batman son uno y el mismo. Bob logró proyectar su identidad dual en su personaje con sus propios atributos: bondad, amabilidad, compasión, sensitividad, generosidad, inteligencia, integridad, valor, pureza de espíritu y un amor por la humanidad. Batman es conocido como el Caballero Oscuro, pero a través de sus hechos se ha convertido en la luz de un poder superior, al igual que su co-creador, Bob Kane. En todo eso venía la palabra humildad, ¿verdad? Entre todas las frases que vienen ahí, ¿verdad? Que obviamente eso no, lo que acaba de leer Beto nos da una idea de lo del nivel de Bob Kane, de la humildad, como decías, de la soberbia, como dice el Rodro. Esto es lo que también pueden ver en la foto que viene ahí en el blog de Comicasa, si se dan vuelta por ahí. Varias líneas dedicadas a auto aplaudirse. El señor Pepper. De hecho, dice el rumor que alguien lo escribió por él, pero él llegó a... con el que hace las lápidas, dijo, escribí esto para mi lápida, ¿me lo puede poner, por favor? Así que este próximo 8 de febrero, que se cumplirán 100 años de el natalicio de Bill Finger, pues acuérdense de él. Ahí iba a decir, dedíquenle una a Bill Finger, dedíquenle un comentario bonito, pónganle al Finger del internet. Y el 9 de febrero, pues, es el mes de mi cumpleaños, así que también dedíquenme una felicitación acá, muy agradable. Recuerden que hace ya prácticamente 100 años nació Bill Finger, el 8 de febrero. Recuérdenlo, llévenlo en sus mentes. ¿Qué ibas a decir? Campaña de Google Doodle para uno al vale, 9 de febrero. También. No, pues ya que estamos en esas, el 11, ¿no? Por favor. Sí, Melgarejo. Una felicitación a Don Bestia, que también cumple el 11. Melgarejo, que cumple el 22, el 23. Y Don Beto Calvo, que cumple el 24. O sea, habemos muchos cumpleaños en febrero. No solamente Bill Finger. Y de aquí nos vamos al otro caso también, obviamente, que es súper interesante, la cuestión de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Obviamente, los dos súper populares, uno obviamente con más crédito, de la misma forma que Bill Finger, pues una cantidad de retribución económica exageradamente distinta. ¿Quién quiere arrancar con esto? Bueno, antes de entrar a este tema, que yo creo que es la mayor controversia que hay en el mundo comiquero occidental, hay que sí hacer un comentario medio culterano. Hay estudios psicológicos que demuestran que en toda competencia, la mayor parte de la gente se va a asociar con el que considera el débil. En esta controversia, obviamente, como el pobretón, bueno, no pobretón, porque tampoco murió en la miseria, de hecho, vivió bastante decorosa, de manera bastante decorosa, fue Jack Kirby. Y como Jack Kirby fue aquí el que reclamaba los supuestos derechos sobre la creación, bueno, no los supuestos derechos, porque los derechos creo que siempre se han reconocido. Lo que él decía es que Stan Lee no había tenido nada que ver en la creación de personajes como los Cuatro Fantásticos, incluso el Hombre Araña, todos los orígenes del universo Marvel. Entonces la gente tiende a asociarse con Jack Kirby, sobre todo los dibujantes, porque se identifican en cuanto a profesión. Entonces, creo que ahí hay un sesgo muy importante a la hora de tomar partido en una controversia, y la gente hace a un lado todos los datos duros, en este caso las creaciones, la voz como autores de cada uno, para irse con la persona que consideran ellos la más débil. Quiero mencionar esto porque yo he escuchado pocos argumentos, y por argumento me refiero a sentencias lógicas donde se le dé la razón a Jack Kirby. Yo no he encontrado. No es porque yo sea un zombie de la Marvel, que sí lo soy, y que quiera que mi héroe sea Stan Lee. Voy a comenzar con la frase con la que quería cerrar, pero creo que me parece interesante. Jack Kirby siempre le reclamó a Stan Lee que el verdadero creador de los Cuatro Fantásticos, y me voy a centrar únicamente en los Cuatro Fantásticos porque es como el parteaguas en la industria estadounidense, había sido él y únicamente él. Que Stan Lee no hizo nada y que todo lo había aportado. Y que ese gran cómic, que son los 102 primeros números de los Cuatro Fantásticos, habían sido obra única y exclusivamente de Jack Kirby. Ok, si tan bueno era Jack Kirby, ¿por qué cuando realmente trabajó solo en DC haciendo el cuarto mundo, por qué esos cómics no fueron tan grandiosos como los Cuatro Fantásticos? Yo creo que ahí es donde realmente se ve la mano de Stan Lee. Sí, Jack Kirby a lo mejor planteó las historias, las dibujó de manera magnífica, porque eso sí, la narrativa secuencial de Jack Kirby, vamos, por eso es que se convirtió en el rey Jack Kirby. Pero a fin de cuentas, quien le dio voz a esos personajes fue Stan Lee. Y me parece un punto muy, muy importante y que pocas veces se ha considerado. Y a mí me parece que ese es un punto muy importante, porque es algo que diferenciaba los cómics de Marvel de todo lo que se publicaba en ese entonces y en las décadas anteriores, es precisamente la forma en la que estaban escritos. El estilo con el que escribía, tratando al lector como su igual, tratando de convertirlo en su cómplice a la hora de contar una historia, fue lo que representó el mayor éxito de la editorial. Y por otro lado, el decir que el artista era el creador, lo puedo creer tal vez en cuanto a la apariencia, los poderes y demás, que es lo que se considera como la esencia del personaje, pero lo que realmente los hizo sobresalientes fue el entorno en el que se desarrollaban, y toda la creación de personajes secundarios en cualquier título del universo Marvel, y probablemente más notoriamente en Spider-Man, es obra de Stan Lee. No creo que Steve Ditko se haya puesto a decirle detalladamente cómo iban a ser todos sus compañeros de la preparatoria, o la tía, o el personal del periódico. Todo esto es obra de Stan Lee, y pues sí es una ecuación donde tal vez lo que es lamentable es el hecho de que no se haya compartido el crédito a partes iguales, pero sí me parece una visión bastante limitada de las cosas, decir que Stan Lee robó a Kirby, a Ditko y al resto de sus colaboradores. De hecho, me parece que es una cita de Mark Evanier, no recuerdo ahorita, que dice que Jack Kirby dotó de divinidad a los personajes, pero Stan Lee les brindó la humanidad necesaria. Si los cómics de Marvel de ese tiempo eran grandes, era porque tenían una combinación de ambas cosas. Y bueno, realmente hay que recordar que aquí desde el principio a Kirby le tenía saña a Stan Lee por la manera en que ingresó a Timely, que es siendo sobrino del editor. Y el mismo Kirby lo describía en su adolescencia, porque Lee entró muy joven, como un muchacho molesto que entraba, salía, abría puertas, las cerraba, entraba a tu oficina a ver qué estabas haciendo y no contribuía absolutamente nada. Que de hecho alguna vez le dijo a Joe Simon: sácalo de aquí, que se largue, no lo quiero tener conmigo. Sí, justamente eso quería llegar también. O sea, siendo objetivos, Stan Lee no era una pera en dulce. Efectivamente, ingresó gracias al nepotismo a la editorial. Obtuvo gracias a eso mucho poder. Vamos, durante mucho tiempo él era el único escritor que contaba en la editorial. De esa carga de trabajos de la que surge la forma Marvel de hacer cómics, la famosa forma Marvel de hacer cómics. También hay que reconocer a Stan Lee que él tiene una personalidad muy grande, ¿no? Él sí buscó ser una personalidad pública, procuraba ganarse la atención de los lectores, ya sea, como bien dijo Alberto, haciendo que la historia se comunicara con ellos, o lo hacía a través de la sección de cartas, también se comunicaba directamente con los lectores. Ese también fue un paso importante, o sea, encontrar una comunicación directa con los lectores para también él ganarse sus simpatías. Obviamente Stan Lee se convirtió en la cara de Marvel Comics, y eso es algo innegable, y eso fue debido a su personalidad que los demás creativos pues no tuvieron. O habrá que hacer un análisis si realmente Stan Lee no los dejó tampoco brillar hasta ese grado. Aquí vamos a meter nada más un pequeño detalle de historia. En los 60s, cuando arranca Marvel, en el mismo libro donde viene la frase esta de Mark Evanier, comentan, y también en Comic Book Secret, si no me equivoco, que en esa época DC Comics estaba metido en la compañía que era en ese tiempo DC Comics, estaba metida en la distribución de las historietas, del producto en sí. Y a la competencia la tenía restringida a un número de títulos que podían distribuirles. Por eso esos primeros años de Marvel Comics había muy poquitos cómics, y en general de todo lo que publicaban con la división de como Marvel. Por eso también es que Stan Lee era el único escritor, porque tenían un límite de cuántos cómics podían hacer para que se los pudieran distribuir. Otra cosa importante a destacar aquí en esta disputa que sí se volvió personal entre Lee y Kirby, a diferencia de lo que pasó con Bob Kane y Bill Finger, que eran muy jóvenes, hay que recordar que para cuando se lanza el universo Marvel en 1961 con los Cuatro Fantásticos, ellos ya eran dos adultos crecidos y con mucha experiencia y muchos años trabajando en el medio. Stan Lee tenía 38 o 39 años y Jack Kirby tenía más de 40, había tenido como 42 o 43 años. Entonces ya no eran dos muchachos jugando a vamos a contar historias, sino que ya eran dos adultos con una cierta experiencia ya en el medio, y en donde seguramente hubo un cierto nivel de una lucha de egos en esta disputa. También es importante señalar que fuera del nepotismo, lo que mencionamos hace un rato, por ejemplo, de Bill Finger, que Bill Finger realmente no se veía como alguien que hiciera algo de valor al ser escritor. En el caso de Stan Lee pasaba algo parecido, porque para él el escribir cómics era solamente como un paso intermedio mientras escribió una novela y se convirtió en un escritor famoso. Esto nunca se dio, y de hecho la razón por la que se puso un nombre artístico fue pensando en que su nombre real lo estaba reservando para el día que publicase su novela, algo que jamás ocurrió. De hecho, podemos recordar un poco también la personalidad de Kirby. No era la persona más fácil de tratar en este mundo. Él mismo llegó a comentarlo. En algún momento llegué a Timely, me encontré a Lee llorando en una silla. Me decía: Jack, todo se perdió. Pero no hacía otra cosa más que llorar. Dice: entonces yo tomé la decisión y dije, no, yo voy a hacer que estos cómics se vendan. Y creé todos esos cómics que se estaban vendiendo tanto, mientras Lee estaba llorando en esa silla. Eso también nos hace ver que lo llevó a un nivel tan personal Kirby, que dejó de ver de ver a Stan Lee como una persona, a verlo más como el enemigo con el que tenía que acabar. Desafortunadamente para Kirby, Lee tiene una personalidad tan bombástica que se hace que todo el mundo lo ame. No conoces a nadie que no haya trabajado con él directamente, que no ame a Stan Lee. Me gustaría saber también cuál fue la relación, los términos de la relación entre ambos ya en sus últimos años, obviamente en los últimos años de Kirby. ¿Había alguna cercanía o seguía uno más enojado con el otro? Pero realmente nunca se dio un acercamiento entre ellos. El pleito a lo largo de los años se volvió tan personal de estarse tirando indirectas, más de Kirby hacia Lee, que Lee más bien trataba de verse diplomático. Hay que recordar que para cuando esto empezó a tomar tintes públicos fue ya en los 70s, cuando Lee ya no tenía siquiera un cargo editorial, sino que ya se había convertido en una especie de portavoz, la imagen pública de Marvel Comics. Entonces ella incluso por contrato ya no podía ponerse a hacer declaraciones sobre Kirby o ahondar más en la relación. Me imagino que estos mismos contratos le impedían públicamente tratar de reconocer algún crédito más a los autores. Si tu contrato dice tú eres la voz de la empresa y tú vas a hablar a nombre de la empresa, tú no puedes decir, ah, pues es que esto lo hicimos varios individuos, no es de la empresa, de nosotros. Entonces esto es algo que mucha gente a veces ignora. Ya había ahí un contrato de por medio que impedía que Stan Lee tomase una postura personal, porque ya se había convertido en algo más que una persona, ya era un símbolo de la empresa. Entonces esta relación pues se volvió bastante fría. Kirby y la gente que lo apoyaba pues no hacían más que lanzar indirectas o declaraciones y acusaciones directas contra Lee en cualquier ocasión posible, mientras que Lee trataba de verse un poco más diplomático hacia el otro lado, pero realmente creo que nunca hubo un acercamiento entre ellos que permitiera recuperar alguna relación personal. De hecho, leyendo biografías tanto de Kirby como de Ditko, ambos ponen a Stan Lee en un término amablemente diciéndolo como una perra. Era lo que era Stan Lee para ellos dos. Lo sabemos, Ditko ha negado que se le relacione de cualquier manera con Stan Lee. Digo, ahorita no hay manera de saber su opinión actual al tema. Respecto a la relación personal Kirby-Lee, supuestamente hacia el 25 aniversario de la Marvel Comics, también en la Comic-Con de San Diego, Jim Shooter intentó una reunión entre ellos. Jim Shooter, sí. Cuenta que estaba Shooter con Lee en el bar del hotel y estaban tomando. Entonces Lee hizo un movimiento repentino, golpeó la barra, se rompió el vaso que tenía en la mano, se cortó, tenían que llevarlo al hospital. Pero en ese momento, según cuentan, iba entrando Kirby con su esposa Ross. Entonces lo que hace Lee en este momento, se acerca a Kirby y le dice, hola Stan. Él intenta limpiarse la mano para extenderla y saludarlo, y le dice, he estado pensando mucho en ti, en lo que trabajamos, lo que no trabajamos, y me gustaría que volviéramos a trabajar juntos. Y aquí supuestamente es Ross Kirby la que dice, sobre mi cadáver. Entonces toma a Jack y lo saca del bar del hotel. Y he ahí una razón por la que no hay mujeres en este podcast. Con el añadido aquí de que estamos hablando de una mujer judía. Y aquí entra esta cosa interesante. ¿Qué tanto jugó, qué papel jugó la esposa ya Kirby en que nunca se reconciliaran esas cuestiones? Y decían fuera del aire que ella, la que siempre estuvo mucho más interesada en que se le diera algún otro reconocimiento a Kirby. ¿Quién tiene ahí información al respecto? ¿O simplemente ese es el dato? Pues sí, ese es solo el dato, que para fines prácticos, aunque no lo era de manera formal, Ross Kirby era algo así como la representante de Jack. Él no hacía nada sin la aprobación de ella, no firmaba ningún contrato ni aceptaba ninguna clase de trato o convenio si no era aprobado por su esposa. Entonces, pues más bien es, en este caso, la personalidad de su esposa, que siempre mucha gente ha dicho que parte de la razón por la que Kirby tenía la disciplina de trabajo que tenía era por la mujer que tenía detrás de él empujándolo. Entonces es parte de la personalidad de Ross Kirby, y seguramente fue un factor importante para que nunca hubiera una reconciliación, porque ella básicamente condicionaba cualquier acercamiento al hecho de que su esposo recibiese un reconocimiento al 100% por su trabajo. Supuestamente era tal punto lo que Ross estaba metida adentro, que llegaba a revisar las preguntas que se le hacían a Jack para que las contestara acorde. Dice Stan Lee que el momento en el que él supo que había perdido a Jack Kirby fue en una entrevista que leyó en el Comics Journal, en el que Kirby pedía derechos completos sobre la creación del Hombre Araña. Y entonces dice Lee, esto quiere decir que o ya lo perdimos o siempre ha sido una persona completamente malvada, que yo sé que no lo es. Pues ya nada más para cerrar el tema, voy a, pues digo, sacando las conclusiones de todo lo que estuvieron hablando aquí Rodrigo, Pepe y Beto, pues a fin de cuentas uno va a tomar el partido de la persona que mejor le caiga, como decía Rodro. Y la verdad siempre va a estar como que en un punto intermedio. O sea, no lamentablemente en el caso de Finger y Kane ya se murieron y pues para sacar una verdad ahí va a estar canijo. Kirby ya también ya peló gallo y Stan Lee no tarda. Entonces, él nunca va a reconocer otra cosa más que lo que siempre ha hecho públicamente, cuando reconoce a los autores que trabajaron con él, pero nunca va a dar un crédito tal cual. Entonces, la verdad siempre va a estar allá afuera. Y así termina esta ponencia muy interesante aquí de los colaboradores del podcast Comicase, este encuentro entre verdaderos pesos pesados del cómic, Bill Finger y Bob Kane, Stan Lee y Jack Kirby. Este tema de cierta forma lo vamos a continuar en el siguiente capítulo del podcast Comicase, no se lo vayan a perder, porque ahora vamos a platicar de este tipo de disputas, de malos manejos, de gacheces que se hicieron entre artistas, sino entre artistas y empresas editoriales. Va a estar muy interesante, va a haber casos que seguramente les van a dar mucho de qué pensar. Así terminamos con las grapas y nos vamos a el segundo cómic cancionero. De la viñeta al gañote. Y para este segundo comic cancionero tenemos una canción del grupo canadiense de Tijuana Bibles. El nombre hace referencia a estos cómics que se publicaban de manera clandestina en los años 30, 40, 50 y que básicamente agarraban personajes famosos como Popeye y Mickey Mouse y los ponían en situaciones sexualmente comprometedoras. De los Tijuana Bibles vamos a escuchar una canción llamada It's Gamera, que viene en el disco Apartment Wrestling del año 2000. Disfrútenla y obviamente el título pues hace referencia a ese gran kaiju que es Gamera. The song is called It's Gamera. Esperamos que les haya gustado la canción que nos puso el señor Rodro. Tenemos unas preguntas que vamos a contestar rápidamente que nos dejaron en el Facebook y en el Twitter de Comicase. Muchas gracias a los que se conectaron y nos estuvieron dejando estas interrogantes. Nos dicen que por qué no lo hacemos esta cuestión por streaming. Sería interesante hacer algún número, ¿no? Por ahí. Pero nos veíamos tontos porque nos equivocamos mucho. Gracias, bendita edición que nos hace ver inteligentes. Además no tenemos el ego tan inflado. Nos pregunta Diego Mendoza sobre el cómic especial de La Mole y la edición de Comicase. Como habrás podido escuchar en el programa, ya hablamos de eso. Nos comenta que qué onda con los problemas de publicación de Bruguera en los últimos 2 meses. Que ya no nos... Bruguera. De hecho, normalmente, de repente sí se tarda Daniel en contestar en su Facebook, pero vamos, al menos contesta a él directamente, él los atiende ahí en la ventanilla de Bruguera Comic Books en el Facebook, y no le da la vuelta hasta eso a las preguntas, contesta lo que ustedes le exigen. También nos dice por aquí Luis Manzanilla Fajardo, me imagino que es de Yucatán, nos dice que por favor ya no los torturemos de nuevo con mi imitación de un yucateco porque ellos no hablan así. No, si hablan así, Bosch. Y comen cochinita todos los días. Mi petición, Francisco Díaz dice que su petición sería que organicemos una cuarta minicon comicase, como en los viejos tiempos, pues estaría chido. Claro, de hecho, como en media semana, busca el Kickstarter si la quieren una minicon. La meta son $10,000 y ya de ahí, para financiar 3 minicones y traer a Alan Moore, que la gran desventaja es que no les va a poder firmar nada de DC Comics. ¿Por qué, Beto? Sí, toda esa gente que insiste que por qué no traen a Alan Moore, les aviso, si no tienen un cómic que sea propiedad de Alan Moore, no se los va a firmar. Si le llevan un Watchmen, se los va a aventar en la cara. Un Before Vendetta lo va a arrancar en pedacitos enfrente de ustedes. Miracle Man posiblemente lo mete en una estructura de documentos. Entonces, no insistan en entrar a alguien que no va a hacer más que despreciarlos, maltratarlos y tal vez estropear sus cómics. Lo cierto es que cualquier cómic que le lleven a Alan Moore no es propiedad de Alan Moore, es propiedad de ustedes. Entonces, pues no les va a firmar nada realmente. De hecho, es más de ustedes que de Alan Moore. Luis Manzanilla, ahí queda tu pregunta. Luis, de nuevo de Yucatán, pregunta que si en verdad la comicase de Batman será exclusiva para el pase 3 días. En efecto, como dijimos hace rato, que dice algo parecido, dijeron, de The Walking Dead de Kamite, pero que al final lo vendían en el stand de Kamite. Y que bueno, que porque va a ser una odisea conseguir ese ejemplar. Y dice que ojalá de Comixado pueda vender tanto la comicase o el. Obviamente el cómic de Superior Spider-Man. Isaac Arenas, que muy bien que comentemos de lo que realmente hizo Bill Finger por el personaje, por Batman, y cómo Kane se encumbró como único autor. Jorge Huitrón dice felicitaciones por el número especial. ¿Qué dice Luis Manzanilla de nuevo? Pues dice que... No, es que es sábado por la tarde, no hay mucha gente. Bueno, aquí con nosotros. Bueno, Luis Manzanilla comenta que... Le resulta increíble cómo es que hace poco menos de un año estas editoriales independientes eran nada más que rumores y que eran cuestiones impensables. No sé a qué editoriales independientes se refieren. Me imagino que a las que están publicando cómics de licencia en México. Se refiere a Bruguera, Kamite, este tipo de cosas. Bueno, no son tan impensables. El cómic mexicano pues siempre ha vivido del cómic de licencia. Entonces, ahorita lo que pasa es que sí hay un poquito más como de apertura, son más editoriales. Pero tanto como llamarlo independiente, yo lo pondré en duda. Justo eso iba a señalar, como que hablar de Panini como una empresa independiente o de Bruguera como una editorial independiente, pues como que no. Kamite, pues más que independiente, a veces parece indigente, pero no es por eso. Cabe decir que esta pregunta también se relaciona con la que hace por aquí, ya se me perdió, Javier Sánchez. ¿Cuál es nuestra opinión acerca del mercado editorial mexicano? ¿Cuántos años de prosperidad le pronostican? Va a ser un reino de 1,000 años. Luke Evans, yo haría la pregunta de ¿hay otra alternativa para la portada exclusiva de La Mole sin ser reventa de Mercado Libre? Pero me dirán, no. Pues, la verdad, o cómpralo, sí, ya te contestaste, solo dicen aquí, compra tu 3-Day Pass o tu 1-Day Pass. Y todo indica que posiblemente, si ahorita, mientras nos escuchas y estás conectado al Facebook, pásate al Facebook de La Mole, seguramente ya hay información sobre cómo la puedes conseguir de otra manera. Víctor Arroyo nos manda saludos y que dice que pregunta lo mismo que Diego, que ya lo dejamos muy atrás en el timeline. Arnulfo Jiménez, que saludos a la banda. Ah, Arnulfo, qué gusto. Old Man Logan, que cuándo estará disponible el podcast. ¿Ahorita? Si lo estás escuchando, success. Hablen del proceso para lograr el cómic de Superior Spider-Man en la nueva revista de Comicase para La Mole. Que por qué no traemos a los autores que trabajan en estos cómics de edición limitada como The Walking Dead, a Robert Kirkman y a Campbell. Mira, el proceso es muy fácil. Llegas con Campbell y dices, oye, quiero que me dibujes una Black Cat con estas especificaciones, por favor. ¿Cuánto me cobra, señor? Campbell te dice, pues va a ser tanto, te la deja caer. Tú le pagas. Vas con Marvel y le dices, oigan, tengo esto. Y dicen, no, va, chavo, te lo publico. Fin. Básicamente, de cierta forma es eso. Ahora sí que es cuestión de presupuestos, ¿no? De lana. y de trámites, ¿no? En este caso, Robert Kirkman, me imagino que seguramente la Mole ya ha tenido algún acercamiento con Kirkman en las muchas veces que han tenido oportunidad de verlo en distintas convenciones fuera de México. Ojalá nos den una sorpresa en 2014, estaría padrísimo, sería obviamente un exitazo. Javier Sánchez, bueno, me gustaría que mencionáramos el desmadre editorial que ha hecho Televisa con Superman. Y también pregunta que se hable del qué opinamos del universo Valiant, ya lo hicimos, si se recomienda. Y qué opinan sobre que en la mole de marzo solo se podrá dar un artículo a firmar, no con todos los artistas, Javier, con ahora sí que los superestrella, sí. Porque esto va a facilitar que las filas avancen rapidísimo, que prácticamente nadie, a menos los mensos que lleguen al cuarto para las 8 de la noche, se queden sin firma. Tú llegas, te formas, y si solamente te van a firmar un cómic de por vuelta, pues vas a pasar rapidísimo y te vuelves a formar y te vuelves a formar. Si tanto te interesa en verdad ese autor, ese dibujante, pues te puedes formar toda la media tarde y conseguir 20, 30, 40, 50 cómics. No debería haber gran problema por eso. Por eso compras el pase de 3 días, así tienes 30 horas para formarte. Sí, básicamente es para facilitar que el mayor número posible de gente tenga el autógrafo del artista y para que las filas se muevan rápido. Pero no hay límite de vueltas, de veces que te puedes formar, Javier, así que no te preocupes. Tú, te recomiendo, pues llega temprano y vete tarde, lleva tortas. Bueno, muy bien escondidas porque no puedes meter comida. Llévatelas entre las tortas. Iván Alejandro Hernández Navarrete, ¿cuál es el tema a tratar? ¿Quiénes intervienen? Por favor, algún día hablen de la obra de Grant Morrison. Aquí está el señor Beto Calvo. Aquí está sentado junto a nosotros. O de Garth Ennis. Lo vamos a hacer. Comiendo peyote, dice que está Morrison. Y hay que poner la canción de Morrison. ¿Qué tal les parece que si nos despedimos con la canción de Grant Morrison que tuvo, está por ahí en YouTube, tuvo una canción que interpretó en vivo en un bar, algo así, en una presentación? No, Grant Morrison tiene una canción, ahorita la buscamos y se las vamos a poner. Marcos Azrael, si una, qué chida su portada para la edición de La Mole. Muchas gracias, Marcos, tú sí sabes, no como Valentín. ¿Qué ibas a decir? ¿Está bien gacha nuestra portada? Gracias, Vale. Pues hay muchas personas que dicen lo contrario, ¿eh? Lo sentimos, sabemos que tus nexos laborales te impiden, te han cegado un poco, tienes un velo, pero... esas cosas, ese problema de ser Marvel Zombie, como dice Melgarejo. Y pues vamos a otra cancioncita y regresamos ya con el cierre del show, con nuestras recomendaciones, esas órdenes directas, línea editorial de Comicase que te va a ordenar lo que debes leer la próxima quincena. De la viñeta al gañote. Y vamos a escuchar, como en relación a esta cuestión que nos decían que quieren que hablemos de Grant Morrison en episodios posteriores del podcast Comicase, hace, ¿qué será? Yo creo que fue en 2013 o 2012, cuando mucho, cuando el loco este de Grant Morrison, en una presentación en Midtown Comics en Los Ángeles, tuvo la gracia de cantar en vivo y con guitarra una canción que supuestamente le dictó, esta letra se la pasó John Lennon en un alucín místico que tuvo en los años, en la época en la que él escribió The Invisibles. Este video fue obviamente compartido por los principales sitios web de noticias en Estados Unidos, como la Covacha, Assemblea Comics y Comicase, porque siempre hay amigos que dicen Comicase, Comicase. Aprovechamos para decirles que no es Comicase. Pues ahora se las vamos a dejar aquí la canción del señor Grant Morrison, por si no lo habían escuchado cantar. Él también lo hace como Alan Moore, no sabemos quién lo hace peor. Pero aquí está la de Grant Morrison, que por cierto, varios de los cuates aquí presentes no la habían podido escuchar. Ahora que estén disfrutando del podcast, lo harán por primera vez. Keep taking the pills. Keep reading the books. keep looking for signs that somebody loves you. Keep walking the dog. Keep taking the drug. Keep looking for signs that somebody loves you. One and one and one makes two. If you really wanted to, talking about love. I'm talking about love. Keep watching the skies, just the words to the wise. When will you realize that somebody loves you? Somebody loves you. One and one makes two. If you really wanted to, talking about love. I'm talking about love. All I wanted to be. All I wanted to be. Yeah. Was a Beatle like you. John Lennon like you. John Lennon like. John Lennon like. John Lennon like. John Lennon like you. John Lennon like you. Hi, this is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Pues eso fue el señor Grant Morrison en vivo para ustedes por el podcast de Kamikaze. Cerramos con las recomendaciones. ¿Quién, levante la mano, quiénes tienen recomendaciones para esta quincena, señores? Mi recomendación para esta ocasión no va a ser un cómic editado en México, como normalmente trato de hacerlo para que consigan un cómic que puedan ir a comprar al puesto de revistas de la esquina, sino va a ser una recomendación difícil de encontrar en México. Afortunadamente hay tiendas de cómics, si es que su localidad hay, donde pueden mandarlo pedir. En este caso se llama, es un cómic que es un crossover, que inició originalmente como un one shot, derivó a una miniserie y ahora es un título regular, y se llama Scooby-Doo Team Up, que la idea original, bueno, el escritor de este cómic es Sholly Fish, que es un escritor que trabajó para televisión para niños, como viene siendo Plaza Sésamo, y también ha escrito muchos cómics infantiles. Y bueno, en este caso DC Comics tenía la idea de que se lanzara un one shot digital contando un Scooby-Doo conoce a Batman, y le pidieron a Sholly Fish que si podía proponer alguna idea para que se hiciera este cómic. Él lanzó, bueno, él lo que comenta en varias entrevistas es que mandó varias ideas de propuestas de cómo podría ser esta aventura. Y bueno, al final del día derivó que las diferentes propuestas que él mandó para este one shot digital que después se va a imprimir, le avisaron, ¿sabes qué? Va a ser una miniserie de 6 números. Bueno, sale el primer número, prácticamente, bueno, tuvo muy buenas ventas, tuvo muy buena recepción, tanto digital como ya después en papel. El cómic salió en noviembre, o sea, ya tiene algún tiempo de haber salido. Apenas hace 3 semanas salió el número 2, el cual también en México está totalmente agotado. Y bueno, con base en las ventas del número 2, DC Comics decidió definitivamente convertirlo ya en una serie regular. La idea principal es, bueno, haciendo un poquito de historia, cuando nace, en el año 72 se hizo la segunda temporada de lo que vendrían siendo las caricaturas de Scooby-Doo. Fueron una serie de películas animadas de Scooby-Doo haciendo mancuerna o team-up con algún personaje conocido de la cultura popular norteamericana de esa época. Y en dos ocasiones Batman y Robin tuvieron una película animada con Scooby-Doo, con el pingüino y el Joker como enemigos. Utilizando esta premisa es por lo que DC decide este año que se celebra a Batman, pues incluirlo en una serie de one shot infantil. Bueno, este cómic, como mencioné, al menos el primer número, para que tengan una idea a grandes rasgos de lo que va, es que Batman, bueno, al Mystery Inc., a Misterios S.A. o Misterio de la Orden, como le llamaban antes este equipo de Scooby-Doo, les llega la información de que por ahí en alguna ciudad hay un hombre que se convierte en vampiro, acechando la ciudad, y por otro lado a Batman le llega la información que en esa ciudad hay este mismo tipo de criatura. En el caso de Misterio de la Orden, ellos piensan que este ser misterioso debe ser alguna persona disfrazada. En el caso de Batman y Robin, ellos piensan que es Man-Bat. Y bueno, el cómic está muy divertido, y por lo mismo está siendo, dentro de su sector de cómic infantil, tiene muy buenos niveles de ventas. Y este cómic, si lo encargan a una tienda de cómics que pueda mandar pedir a Estados Unidos esta historieta, se los traen sin ninguna bronca, porque todavía hay en las bodegas de Diamond. Y sería mi recomendación para esta ocasión. Bueno, yo sí quiero recomendar una serie nueva. De hecho, apenas ha aparecido un número. Es una serie que se llama Deadly Class. Es escrita por Rick Remender con arte de Wes Craig. Rick Remender está publicada por Image Comics. Es parte de los lanzamientos que se anunciaron hace algunas semanas en la Image Expo. Rick Remender, tal vez la mayoría lo ubiquen por su trabajo en Marvel Comics, donde primero con Uncanny X-Force y más recientemente con Capitán América se convirtió en uno de los autores más populares de la editorial. En el caso de Deadly Class, es una historia con cierta influencia autobiográfica, porque de acuerdo con una explicación que da el mismo Remender en un texto en el cómic, él trató de proyectar algunas de las cosas que él vivió durante su pubertad y adolescencia. En este caso se trata de la historia de un adolescente que vive en las calles de San Francisco, y sus expectativas de vida no son muchas. Un buen día es perseguido por la policía y al parecer otra organización que parecen más encaminados a tratar de matarlo que a detenerlo, y él es protegido en la calle por un grupo de jóvenes que después de que lo ayudan a evadirse, lo llevan hasta una bodega donde aparece un anciano que le hace una oferta para que deje las calles, y esta propuesta que le hace es que se enrole en una academia muy especial, porque se trata de una escuela para asesinos seriales o asesinos a sueldo. Entonces se trata de un cómic bastante interesante. El desarrollo de personajes, la ambientación es algo que destaca en este trabajo de Remender. Su colaborador, Wes Craig, ha hecho varias cosas para Marvel Comics. Yo lo recuerdo sobre todo, hizo algunos números de Guardians of the Galaxy en la encarnación anterior, no en la que escribe actualmente Brian Michael Bendis. Y allá tenía un estilo bastante más clásico, más orientado a lo que es los superhéroes. Aquí en este título está intentando algo diferente con su arte. Es un cómic que tiene un estilo un poquito más rústico que no asociamos con los títulos de superhéroes, y combinado con una paleta de color en tonos claros, pastelosos y estridentes, le da una apariencia completamente distintiva a este título, que la verdad pinta como uno de los lanzamientos más interesantes del año. Cabe mencionar que si quieren saber más de Deadly Class, dense una vuelta por comicverso.org, donde el mismo Beto Calvo le dedicó pues bastantes parrafitos, alrededor como de 12, a hablar bien de este cómic. Seguramente vale la pena, si lo está recomendando Beto. Ay, mi chilodes, seguramente está bueno. Qué barbero, hasta parece que quiere que ya no nos siga en redes sociales, ¿verdad? pues bueno, eso sería la recomendación que tengo para esta ocasión. Yo sí voy a recomendar algo que se está publicando actualmente. Igual no es tanto que sigan una serie específica, sino un arco que se está publicando en este momento a través de Editorial Televisa en Marvel Comics, que es Super Spider-Man, el arco en el que aparece Spider-Man 2099, que está bastante interesante. Es escrito por Dan Slott y dibujado por Ryan Stegman, que es una maravilla. Si a ustedes les gustaba el Hombre Araña del 2099, tienen que leerlo. ¿Qué? Sin spoilerles mucho el rollo, viene a raíz de lo de Age of Ultron, en el que hay disturbios temporales en el año 2013, una cosa así por el estilo, y Miguel O'Hara tiene que regresar al pasado, que es nuestro presente, y se enfrenta a Otto Octavius como Superior Spider-Man. El dibujo es una chulada, es de los pocos cómics que, terminando de leerlo, lo volví a leer nada más para admirar bien el dibujo y está bastante, bastante divertido, así que está en estos momentos en los puestos de revistas, lo pueden conseguir en cualquier parte. Y si no estaban comprando Superior Spider-Man porque les da hueva o cualquier otra cosa, yo sí les recomendaría que leyeran este arquito. Aprovechando que esta recomendación le hizo un fan de Mafalda, quiero acotar que la recomendación anterior fue una cortesía de Almacenes, Don Giovanni. Aquí Chapulín de Asamblea Comics les quiere recomendar una serie de la extinta editorial DC Comics, el volumen 2 de Power Girl. Son 27 números, son 12 números escritos por Justin Gray y Jimmy Palmiotti, dibujados por Amanda Conner, que bueno, es garantía pues, de voluptuosidad, de caras graciosas, de situaciones chistosas. Y otros 12 números escritos por Jude Winnick y dibujados por Sam Pasri. Y bueno, es un cómic ligero para entretenerse, para divertirse un poquito. Tiene por ahí un par de cómics, tres relacionados con algún crossover. Pero bueno, en general son un cómic divertido para pasar el momento. Yo quiero aprovechar que México vive una fiebre por Joe Hill. Y como ya terminó, al menos en su edición americana, Lock and Key, recomendarles lo que está escribiendo en este momento. Wraith va a ser una miniserie de 7 números, actualmente van en el número 3. Es fácil, no es muy fácil conseguirlos. Es una precuela a una novela del mismo Hill que se llama Nosferatu. No se dejen guiar por el nombre, no trata sobre vampiros específicamente como los conocemos, pero vale mucho la pena verlo. Yo aquí sí creo que Hill superó a su misma manera de guión y tiene un manejo de personajes que ya quisiera su papá, con arte de C.P. Wilson y con algunas portadas variantes de Gabriel Rodríguez. Vale mucho la pena. Si no han leído la novela, no les cuento mucho tampoco al respecto. Es la historia de Charles Manx, propietario de un Rolls Royce Wraith, propietario también de un lugar llamado Christmas Land, un lugar parecido a la tierra de nunca jamás, con un giro un poco más macabro. Oye, y hablando de que ya terminó Lock and Key, el final es bueno, también se le caen como a su papá. No, ya lo dije, Hill tiene un manejo de personajes que ya quisiera su papá. En una mezcla entre Willy Wonka y la fábrica de chocolate y la tierra de nunca jamás. Sangriento, con muchos chistes, un humor muy oscuro, que ha sido su marca de fábrica. Editado por IDW, les repito, se consigue muy fácil en las tiendas de cómics. Perdón, entendí que esto es precuela a la novela que ya está publicada o va a salir. Ya está publicada. Y si la leo, la entiendo sin haber leído la novela. Pues sí, realmente la novela te detalla un poco más cómo es este lugar, pero aquí conoces cómo se creó. O sea, realmente no podrías leer uno sin haber leído el otro sin problemas. Básicamente en la novela aparece el mismo personaje y el mismo auto, pero me imagino que yo no he leído el cómic todavía, la novela ya la leí, me imagino que lo que hace el cómic es detallar muchas de las historias de Charlie Manx que se mencionan en la novela como que ocurrieron antes, pero que no se detallan. Entonces realmente no creo que afecte el orden de la lectura, porque son historias dentro del mismo mundo, pero en momentos completamente diferentes. Bueno, yo voy a recomendar un cómic de superhéroes de DC también. Creo que hoy ha sido la vez que más cómics de DC se han recomendado. Voy a recomendarles una miniserie que se publicó en los años 90, llamada The Ray, El Rayo, a cargo de Dennis O'Neill y un jovenzuelo llamado Joe Quesada. Me gusta mucho porque es la visión del universo DC de cómo debe ser un superhéroe juvenil. The Ray, bueno, pues es un personaje bastante entrañable. En algunos momentos recuerda mucho al Hombre Araña por la relación que tiene con su familia, pero creo que Dennis O'Neill supo darle una voz propia a este héroe. Y de hecho fue tan popular que incluso ya una vez que terminó la miniserie le dieron un título regular, que ese ya no estuvo tan bueno y duró un par de años y después desapareció. Recordemos que Dennis O'Neill fue el editor de Batman durante muchos años y es considerado, de hecho, el editor de Batman. Gracias a él tuvimos muy buenas historias con Ra's al Ghul y él fue el creador de Azrael también. Y bueno, Joe Quesada, pues ya todos sabemos su paso por el paso histórico que tuvo en la editorial Marvel. Entonces, The Ray es una miniserie de superhéroes clásicos. Échenle un ojo, la verdad. El arte es hermoso. Joe Quesada, la verdad es que yo no sé cómo pueden tirarle a su arte. ¿Cuál te dibuja? Yo creo que es de los mejores dibujantes que ha tenido la industria estadounidense. Y esta es una de sus primeras obras. Él primero trabajó en Valiant, después pasó a DC con esta miniserie. Y vale mucho la pena echarle el ojo. Es medio difícil de conseguir, la verdad. Creo que está fuera de edición el compendio. Pero bueno, pues afortunadamente existe el internet, el todopoderoso internet, donde pueden encontrar los números de manera digital. Échenle un ojo, se van a divertir mucho. Sobre todo son esos superhéroes que ya no se están haciendo en la actualidad, ¿no? Donde en cada número pasaban muchísimas cosas y de número a número la historia avanzaba, no como ahora que tenemos que esperar 6 o 7 números para que llegue a pasar algo, ¿no? Entonces son esos cómics de la vieja escuela y sobre todo para que conozcan cómo era DC cuando hacía cómics interesantes. Aparte, una acotación, The Ray era un héroe para los 90. Y la verdad es que apoyo esta recomendación. Yo esta semana leí de lo que está trayendo Norma, el libro este de Ardalén, de Miguel Ancho Prado. Fue el Premio Nacional de Cómic en España, 2013. Es una novela gráfica muy... entrañable, muy vamos, ahora sí que muy bonita, o sea, me refiero a en cuanto a, es una historia que no solamente tiene un arte muy atractivo, sino trata de un anciano que tiene problemas, no de, bueno, sí de memoria, pero no nos confundamos, por ejemplo, con lo que se presentó en su momento este Paco Roca con arrugas, sino que se trata de una persona de la tercera edad cuyos recuerdos, cuya vida está construida a partir de los recuerdos de otras personas. Él no recuerda en verdad quién es, o sea, todo lo que él dice que ha hecho, seguramente es lo que te deja ver la historia. Seguramente es un recuerdo de otra persona que alguna vez le platicó o algo que vio, porque su memoria le ha fallado desde siempre. Y este es el coprotagonista de la historia. Hay una chica que está tratando de rastrear qué pasó con su papá, que de niña fue por los cigarros y nunca regresó, se fue de viaje, si no me acuerdo, a Cuba, y no volvieron a saber de él porque se distanció de su mamá. Y ella, al paso de los años, es de su abuelo, perdón, de quien está tratando de reconstruir la historia, y le dicen que en tal pueblo de España está esta persona que posiblemente conoció a su papá porque ambos eran marineros en la misma época, y va a conocerlo. Y el cómic, esta novela gráfica, se trata de pues estos encuentros, estas entrevistas que le hace la protagonista de Ardalén a este viejo marino, tratando de saber un poco más de la historia de su papá. Pero es una historia muy conmovedora y me gustó mucho que también, aparte de la historia gráfica, de todo lo que vemos en las viñetas, trae muchos entre capítulos archivos, por decir así, complementarios, que te ayudan a saber cosas que no se narran en la trama, ¿no? Cartas, telegramas, notas de pago, fotos, muchas cuestiones que rellenan huecos de la historia de una forma muy interesante, que obviamente todos estos artículos que se presentan, incluso artículos de revistas que son a la Watchmen, ficticios, inventados para complementar la historia. Se los recomiendo muchísimo, en verdad. Me dio mucha curiosidad desde que se anunció que lo traía Norma, y todavía hace como un mes que fue la premiación en España como mejor cómic del 2013. Lo teníamos ahí nosotros, por lo mismo de que traemos algunos títulos de Norma. Dije, hay que leerlo, y la verdad fue una muy satisfactoria lectura. Se los recomiendo muchísimo. Si les llega a interesar, mándenos un correo a enviocomicasa@gmail.com. Tenemos 3 ejemplares ahí en la bodega. Ahorita les daría el precio, pero se me acaba de acabar la pila de la computadora. Se los debo, pero se los pongo el precio en el blog de Comicasa ahorita que estén escuchando el podcast. Esa es mi recomendación, súper interesante, y una novela de gran formato. Se falta el señor Waco, Sky Waco, dinos. Yo, en este caso, no es un cómic, sino un libro que tiene que ver con cómics y el origen del cómic de superhéroes. Se llama Gladiador, de Philip Wiley, que es una novela previa al origen de Superman, en la que se supone se basaron Jerry Siegel y Joe Shuster para crear a Superman. Ellos siempre lo negaron. Sin embargo, actualmente, por lo menos la edición que yo tengo del libro, en la portada dice la novela que originó a Superman, ¿no?, en la que se basaron para hacer a Superman. Obviamente es complicado leer una novela con este precedente sin tener en la mente el perfil de personaje de Superman. a la hora de leerlo es como complicado, porque bueno, cuando yo lo leí fue como es que es Superman pero no es Superman. Y incluso en cuanto al libro, había personas que también lo relacionan con el origen del Hombre Araña. Es un detallito mínimo al principio en el cómo es creado, porque relacionan el que este personaje tenga fuerza aumentada por los experimentos que hace el que es su papá, tomando como referencia la genética de los insectos. Entonces, vaya, más o menos es la idea del Hombre Araña. También dicen que de ahí podía haber salido la idea del Hombre Araña. Pero bueno, en este caso, a mí me pareció como una historia tipo Forrest Gump, en los que vamos viendo la vida del protagonista de principio a fin. Es algo como muy lineal, no es una super mega obra, pero es bastante interesante como para conocer el antecedente de que existe un personaje similar a Superman. Incluso como lo describen físicamente, es como si nos imagináramos a Superman. Obvio no tiene todos los poderes, pero lo básico y lo principal ahí está. El personaje tiene una ética y moral un tanto diferente, pero muy similar a la de Clark Kent. Pero no sé, es como tratar al personaje de una manera diferente. Obviamente existió desde antes que el buen último hijo de Krypton. Pues les recomiendo que lo lean y tengan su propio punto de vista. Es muy poquitos años antes de que Superman es del 38. Este debe ser como del 30 y, entre el 34 y el 36. No tengo el dato. Caramba, ¿dónde lo conseguiste? ¿Qué editorial? ¿Cómo cuánto cuesta? Ah, bueno, esta edición que yo encontré, la última vez que me fui a dar una vuelta a esta librería de publicidad amarilla con textos moraditos que siempre atacan a la gente que no lee, en la de Saldos, que está ahí por el metro Miguel Ángel de Quevedo, ahí es donde lo encontré, en la zona de Saldos. Que tiene relación, tengo entendido, con un personaje muy pacifista pero golpeador de mujeres. No, ¿dónde, quién era? Sí, la librería tiene nombre de un liberador de la India, pero que era racista. ¿Tienes el dato de la editorial? Si no, lo digo. No, lo distribuye Océano, pero esa edición es Jaguar, es importación. Jaguar, sí. El problema es que el libro ya está saldado en México, entonces se consigue de repente donde vendan saldos de libros. Y bueno, lo encuentran a muy buen precio, porque cuando llegó originalmente era brutalmente caro. Sí, afortunadamente cuando lo encontré, me salió en 100 pesos. Entonces, me salió muy barato, pero sí, por lo que he visto es bastante complicado conseguirlo, por lo menos en español. No creo que sea difícil de conseguir, ya saben, acá en métodos bucaneros digitales. Incluso lo podrían conseguir en su idioma original. Pero bueno, si lo encuentran, échenle un ojo. La vez que yo fui había mucho, supongo que en alguna de esas todavía debe andar por ahí en esas librerías. Entonces, échenle un ojo a este libro. Y aquí Rodro nos iba a hacer una fe de ratas por su recomendación. Sí, estúpidamente mencioné a Dennis O'Neill como el escritor de la miniserie de The Ray, porque me confundí debido a que Dennis O'Neill fue el escritor de la serie regular. En realidad, el escritor de esta miniserie que recomendé, The Ray, se llama Jack C. Harris. Y bueno, afortunadamente tengo el tomo aquí para presumírselos y para salir del error, porque pues fue un momento de obnubilación. Esas fueron faltas, señor Melgarejo. Señor Melgarejo, su recomendación. Bueno, yo voy a salirme un poquito del tema del cómic americano. Me voy a ir a Oriente. Voy a recomendar el manga Mugen no Junin, que es La Espada del Inmortal, The Sword of Immortal. La publicó en Estados Unidos Dark Horse y en España por Norma Editorial. Es dibujado y escrito por Hiroaki Samura. Y trata de la historia, ubicado en la época de la era Tokugawa, o sea, por ahí de 1600. Trata de la historia de un samurái que tiene una maldición de inmortalidad. Se vuelve el guardaespaldas incondicional de una chica que se llama Rin, que a su familia la mató un clan que empieza a matar varios dojos, donde enseñan el manejo de la espada, diferentes estilos del manejo de la espada, y matan a su familia. Y entonces esta chica, Rin, quiere vengarse, pero ella es inexperta. Entonces encuentra en el camino a Manji, que es el personaje principal, y entonces empieza a defenderla y se empieza a hacer una relación entre ambos, y viajando por todo Japón. Esta manga se publicó en 1993 a 2012, publicado en 30 volúmenes. no se puede encontrar ya fácilmente, pero como dice Rodro, digitalmente en internet habrá la opción de poder encontrarla, ya sea en inglés, como les dije, publicado por Dark Horse, o en español, por Norma Editorial. Nada más aquí apuntar que este fue un manga que en su momento causó cierta controversia cuando se publicó en diferentes partes del mundo, porque el personaje principal, que se llama Manji, en la espalda tiene un símbolo que en Japón se conoce presente como Manji, que es el símbolo que se utiliza para hablar de algo que es eterno o perdura por siempre, y que a la vez representa el Dharma o el balance. El caso es que el símbolo es como una suástica invertida. Entonces esto provocó incluso que el autor pidiese a sus editores en otras partes del mundo que no hicieran una práctica común con el manga, que es publicar las imágenes como espejo, precisamente para evitar que apareciera como una suástica. Porque de hecho hay que recordar que el símbolo original es budista, y precisamente los nazis la pusieron volteada para representar lo que es la suástica, y lo usaron como símbolo en la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos toda la historia. Platícanos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos bastante tiempo y los escuchas del podcast quieren aprender. Bueno, Adolf Hitler empezó como pintor en mil... Pues así terminamos el podcast de Comicase. Gracias por haber estado con nosotros. Como les dijimos, en el próximo episodio vamos a platicar de estos pleitos entre autores y editoriales. Seguramente va a estar muy, muy interesante. Muchas gracias por seguirnos. No olviden, si nos están escuchando por iTunes, calificar al programa, dejarnos un comentario. Eso nos ayuda mucho a ir subiendo poco a poco en el ranking ahí de los podcasts de cómics en iTunes. También les agradecemos mucho que nos dejen comentarios en el Facebook, en Twitter, Comicase News, en Facebook, Comicase.revista, en el mismo blog en donde están escuchando esto en este momento. Nos pueden dejar comentarios, preguntas, se los agradecemos bastante. Y estén muy pendientes de todos los anuncios que estamos haciendo en estos días relativos a la mole y demás actividades relacionadas con Comicase. Sin más, señores, Lyoko, bueno, ya se tuvieron que retirar algunos, Rodro Vidal, Beto Calvo, Enrique Melgarejo, Valentín García, Sky Waco, Raúl Hernández. Solo quiero hacer una aclaración. No soy el entrometiche. Eso dices tú. Eso es lo que diría el entrometiche. Eso es lo que diría el entrometiche. Exactamente. Te los dejamos. Nos vemos. Nos escuchamos en 15 días. Hasta luego. Gracias. Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.